¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Live Podcast. Como dije, esta vez Nivel Escondido número 612. Este que le saluda Giovanni Rodríguez Proof en la casa. Y hoy conmigo, el señor Alexander Alvarado, Alex Nation. Pero también, gente, vamos a hacer un paréntesis antes de saludarlo, obviamente, pero para recibirla como se merece. Esta noche con nosotros tenemos una streamer sumamente entretenida, creativa, energética, explosiva y dinámica, pero a la misma vez, una persona llena de mucho amor y con un sentido de comunidad increíble. Se destaca en múltiples juegos, pero específicamente jugando sesiones de juegos multiplayer en Open Lobby, con la comunidad, con una gritadera salvaje, un desbarajuste, en fin, unos channel points. Mira, OP, hoy le damos la bienvenida a What Is Yaris. ¡Chupa, chupa, chupa! Esa era la maquinaria que se iba a desatar aquí. Yo me lo imaginé. Yo me lo imaginé que iba a pasar. Algo me lo decía, prepárate para la maquinaria encendida, pero ya. Alex y Yaris, ¿qué es la que hay, muchachos? Gracias por estar por acá. Buenas noches, Alex. ¿Cómo está todo? Bienvenido, ¿verdad? Un dominguito más. Y Yaris, que es la invitada principal, obviamente, acá en la noche de hoy. ¿Cómo les va hoy? Estamos súper bien, un poquito nervioso, pero agradecida, gracias por la invitación. Estoy ready para, tú sabes, para lo que viene en la noche, para el jangueíto. Pero no me miren así, Alex, ¿qué estoy haciendo, por favor? Pero nerviosa de qué, si tú estás aquí en familia. Mira si estás en familia, que, o sea, tú fuiste a mi casa, tú visitaste mi hogar. Es verdad, comimos pincho. Comiste pincho, o sea, no todo el mundo puede decir eso, que visitaron mi casa y comieron de mi pincho. O sea, eso no lo dice todo el mundo, eso es un grupo privilegiado de streamers boricuas que han tenido esa dicha. Así que tú estás en familia, tranquila, vamos a sacar los miedos afuera y tú sabes, vamos a pasar la vida, tranquila, que aquí estamos a tratar con mucho amor y mucho cariño, corazón. Gracias, lo aprecio. Sí que sí, de verdad que esto estaba long overdue. Ustedes saben que acá hace unos meses atrás tuvimos a Yaris como participante, ¿verdad?, de la Parranda Bacala. No tanto como participante, sino como auspiciadora, debo decir, y de verdad que fue tremendo vacilón, una noche espectacular. Todas las Parrandas Bacala, ¿verdad?, tienen su propia magia. Y obviamente, pues, con la participación de Yaris estuvo espectacular. Bien creativa. Gracias por ahí. ¿A quién? A Emma Gaming por seguir el canal. Mira, nos salió una alerta ahí de Emma. Bienvenida, Emma. Gracias por el follow. Y estamos bien felices, obviamente, de tener entonces a Yaris por acá en Entrevista Gaming, que ya habíamos tratado de coordinar la entrevista, pero por varias razones, ¿verdad?, no habíamos podido coincidir, pero ya, por fin se alinearon los planetas y estamos bien felices de tener a Yaris, al igual que tenerlos a todos ustedes ahí en el chat. Claro que sí, Alex. Ese chat va a 100 millas por hora. Yo lo que puedo, voy a tirarme un AI aquí atrás, sacar los bullet points más importantes del chat, y es que están todos locos con Yaris. Hay una que puso que quiere ser madre. Ahí está. Con ¿verdad? No sé, ¿verdad? Eclíptica Puerto Rico, bienvenido, bienvenida, no sé. Dice que quiere ser madre, ¿verdad? Y la mayoría del fanbase gigantesco de toda la comunidad de Yaris está en el chat, está con el Chupa Chupa Power. Yes. Está todo el mundo activado. Y nada, los que estén llegando por ahí, gente, muchísimas gracias. Trataré de hacer un buen trabajo con el chat, por mí. El chat va a 100 millas por hora. Yo creo que es la primera vez que tenemos entrevista a gaming que el chat va a 100. Me están obligando a ponerlo en slow-mo. Mira, ella está buscando el nene, dice Eclíptica PR, que está buscando el nene. Está buscando el nene. Entonces, que tú se lo hagas, Yaris. Entonces, RP, tan elocuente como siempre, deja que Yaris le haga el nene a él. ¡Diablo! Que Yaris le haga el nene a RP. O sea, increíble. O sea, RP está dispuesto a ser peñado de ti, Yaris. Tú sabes. Sabe que RP es un caso especial. Él va por 10 carriles a la vez. ¡Diablo! Sí. Y eso que tiene una motora. Sí, válgate esa. Oye, gente. Le tiraron brasieres allá, Arita. Ahí está. Hay que hacer un emote, ¿verdad? Más o menos disimulado. Como que, no sé si es como que un paracaídas doble. Que se vea como un paracaídas, pero todo el mundo sepa lo que es. Porque, me imagino que Twitch los banearía, ¿me entiendes? Pero un paracaídas doble, it flies, you know? con V al final, yeah. Ustedes, artistas gráficos que me escuchan o que me ven, no sé, piénsenlo, dinero envuelto, ¿ok? Yeah. Oye, pero si el chat está encendido, Alex, de igual manera, ¿verdad? Con la presencia de Yanis acá en el podcast esta semana, también anoche eso estuvo espectacularmente prendido en fuego. Toda vez que después de que terminamos Returnal, y de eso vamos a hablar un poquito en qué es la que hay, nos movimos a jugar nivel Rivals y el hype está por las nubes. Escucha a mí, jugar nivel Rivals, eso no es ni un juego. Jugar Marvel Rivals, pero por el hype de nivel Rivals, nuestro evento de el mes de marzo. Sí, ya en mi cabeza se llama nivel Rivals, quiero que lo sepan. Perfecto. Esto, de verdad que se pasó espectacular. Abrimos lobby, jugamos partidas privadas, mixeamos los que estaban, ¿verdad? No los dejamos montarse a nadie con ningún equipo. Después de cada partida randomizábamos el lobby. Y, mano, nos reímos que se acabó ese stream, duró casi 5 horas. Esto, y si eso fue una muestra de lo que vamos a estar viendo el fin de semana que viene, Alex y Yanis, que Yanis va a participar. Yanis es capitana de uno de los equipos. Yanis es capitana, sí. Les auguro que va a ser otro torneo, otro evento de nivel escondido para la historia. Sumamente agradecidos. Ustedes acá apoyan cuanto baile de gallina nosotros hacemos aquí en nivel escondido. Siempre están por ahí apoyando. No falta el apoyo con auspicios, ¿verdad? Auspiciadores. Este evento no es la excepción. Y más importante aún, como estaba hablando con Yanis fuera de cámara, ¿verdad? Cuando estábamos seteando. Parte de lo que destaca múltiples eventos comunitarios, no solamente a nivel escondido, es la buena vibra de la comunidad. Si bien pues puede haber cierta animosidad dentro de el momento, ¿verdad? El heat of the moment. Después está todo bien, es como que whatever, era eso, ¿verdad? Pero siempre se pasa bien, por regla general, salvo uno que otro incidente, así que, again, a lo largo de todos los años que llevamos haciendo eventos, es normal que pase, ¿verdad? Porque a todas estas, nosotros, como siempre hemos dicho, acá en Nivel Escondido, nos tiramos de conejillo de India, probar a ver cómo sale la cosa, esto, y entonces después refinamos ciertas cositas y vamos procurando mejorar, siempre hay espacio para aprender, pero de que hay hype por Nivel Rivals, lo hay, Alex. Háblanos un poquito de qué podemos esperar en ruta a el evento del próximo sábado. Pues mira, de verdad que el hype está a 100 millas por hora. ¿Qué les puedo adelantar, Corio? Pues mira, ya habíamos informado, y para los que no estuvieron ese día en el stream, ya tenemos 7 equipos confirmados, o sea, 7 equipos full. Entre ellos está Team Chupa, que la capitana es la que tenemos hoy aquí, esta querida amiga de invitada, What If Janice, es la capitana de Team Chupa. Pero ya hay otros 6 equipos que están confirmados. Ahora mismo, estamos en ruta a ver si podemos, maybe, constituir un octavo equipo. Yeah. Quisiéramos que se nos forme un octavo equipo para entonces la organización del bracket y como corre el torneo, pues fluya mejor. 7, por ser un número impar, pues no es que nos va a crear problema, pero maybe como que no van a cuadrar las fichas como quisiéramos que cuadraran. So, gente, aún hay inscripciones disponibles. Si usted es un Lone Soldier, un mercenario para rentar, un freelancer. Miren, inscríbase si quiere, inscríbase los que estén por ahí. ¿Qué onda? Inscríbanse y lo que hacemos es que los pareamos, sean 3, sean 4, nada. De aquí al martes, porque de hecho yo había anunciado que la fecha de inscripción iba a ser hasta mañana. Gatonero me aconsejó, vamos a extenderlo hasta el martes. Okay. Por aquello de que entre hoy, tal vez mañana y hasta el mismo martes, como último recurso, pues venga alguien. Yo estoy dispuesto a estar en cualquier equipo, yo entro. O sea, por lo menos maybe 4 o 5 jugadores que lleguen. Rellenamos con un bot, a mi sitio para pasarla bien, no hay problema. Pero quisiéramos que por lo menos hayan 8 equipos. 8 equipos. Para nosotros ese sería el magic number. Y repito, esto no era un número con el que estábamos trabajando. Es que de momento vino una avalancha de inscripciones. Equipo full, y yo, ándale. El torneo se diseñó, a principio se diseñó más que para 4 equipos. 4 equipos. Entonces, ¿podemos subirlo a 6. Por el momento, páguete cuando, Alex, esto va para 8 equipos. ¿Qué? O sea, esto va en ruta a 8 equipos. So, el hype y la comunidad con el apoyo masivo a inscribirse, la que estamos bien agradecidos. Dicho eso, nada, estamos en esa campaña de lograr, ¿verdad?, constituir ese octavo equipo. Para los que todavía no sepan, para los que van a estar jugando, gente, todo nuestro torneo tenemos la costumbre de premiar el primero, segundo y tercer lugar y siempre destacar al jugador o la jugadora más valioso de XY torneo de lo que hagamos. Siempre y cuando el torneo que hagamos dé las mecánicas para poder premiar un MVP o una MVP. Este juego sí, proveer la mecánica, pues por ende vamos a premiar a ese jugador o jugadora que sobresalga, o va a haber un premio especial para esa categoría. Ya saben que obviamente pues vamos a estar dando primero, segundo y tercer lugar, gracias a los tremendísimos auspicios de amigos de acá de la comunidad como Beguin Creative, Monclo, Spa del Popo, Cultura Secuencial, Bernal 19, La Dama Afa y Power of Pinchos. El pote, ¿verdad?, de premios pues cambió de como originalmente lo teníamos. Para darle un recap bien rapidito, vamos a tener para el primer lugar, van a ser $240 a dividirse entre 6 jugadores, o sea que le toca 40 pesitos a cada uno. Oye, not bad, not bad. Lugar, not bad. El segundo lugar son $120 a repartirse entre 6 jugadores, que son a 20 pesitos cada uno. Y el tercer lugar son 60 pesitos, obviamente a repartirse 10 pesitos para cada jugador del equipo. Y un premio especial de 20 pesitos adicionales a él o la jugadora que salga MVP del torneo. Uli. Así que hay y premio. Aprovechando que Giannis está aquí y que es participante y que es capitana de equipo, Giannis, tú nos puedes confirmar cuánto tú pagaste de inscripción para poder participar de nuestro evento de torneo Nivel Rivals. 10,000 puntitos. ¡Ay! 10,000 puntos, que es $0, ¿ok? Aquí no cobramos inscripciones, aquí es, mira. No. O le pasas 20 pesitos debajo de la mesa, tú dices, mira, dije, Pablo, tú sabes. Nada que ver. Si algo nos destaca acá, ¿verdad?, es que los eventos son de la comunidad, por la comunidad y para la comunidad. Así que gracias a todos por el apoyo, ¿verdad que sí? Alex está bien pompeado, obviamente, como productor principal del evento. Agradecemos infinitamente a los auspiciadores para este evento. Bedouin Creative se ha votado, ¿verdad?, ayudándonos con todo lo que son el arte visual, ¿verdad?, audiovisual, porque también tiene algo por ahí de audio in the mix, y pues hemos estado dándole fuerte a lo que es la promoción en redes sociales. Esta semana van a salir 2 posts importantes, así que bien pendientes a Nivel Escondido en todas las redes sociales. Pero Alex, ¿quiénes son los auspiciadores de este gran evento? Pues ya, ¿verdad?, como ya me he mencionado, pues tenemos a Bedouin Creative, que el hombre nos está auspiciando con diseño gráfico, material promocional para redes sociales, que eso de verdad, ese tipo de trabajo cuesta. Y Bedouin, desde que se anunció el evento, algo lo arropó, como que una pompeadera, y rapidito se comunicó con nosotros y dijo, mira muchachos, yo les quiero diseñar esto porque creo en esto, me gusta esto, y desde él salió esa aportación. Yo digo, mira, de verdad, tú no tienes que dar nada más. Con eso que tú no estás auspiciando, esos artes gráficos, los overlays que van a ver ese día, de esto, que yo estoy loco ya por soñarlo. Oh my God. O sea, gente, como dicen los españoles, van a flipar. También cabrones. No, están demasiado. Entonces, Monclo, de hecho, Monclo fue el primerito de los auspiciadores en cuestión monetaria que me contactó. Me dijo, Alex, cuenta conmigo tanto para los premios. So, el Popo un día estaba en un stream, estaba recapping los premios y dice, vamos a hacer lo más interesante. Vamos a duplicar ese primer premio. ¡Bum! Y zumbó 120 pesitos para duplicar el premio a 240. O sea, una cosa espectacular. ¡Qué máquina! Una máquina de destrucción. Entonces, Cultura Secuencial, que el gran guacho también, escuchando un stream, ¿sabes qué? Apúntame también ahí para auspiciar el evento. Entonces, Bernardi, que es otro también, que yo creo que, yo te apuesto que Bernardi fue que llegó tarde al party, pero llegó y dice, Ale, tanto. Pero entonces yo negocié con Bernardi porque dije, Bernardi, fíjate, ya que estás brindando la ayuda, si vas a aportar, vamos a aportar para el segundo y tercer lugar, que se me está quedando un poquito cojo. Ah, pues dale, pues él me dio una cantidad y la repartimos entre segundo y tercer lugar. Nice. La dama Alfa, que también ya me dijo, mira, cuenta con esta cantidad para premio. O sea, y por último, Power of Pincho. Ok, el auspicio de Power of Pincho es el siguiente. Power of Pinchos está auspiciando el MVP. El MVP o la MVP. Okay. Pero aparte de eso, pues Power of Pinchos va a estar certificado de pincho, ¿verdad? Para el equipo que gane. Claro, pues la condición tendrían que venir a mi casa a honrar el certificado. Pero saben que en algún momento del año, cuando gusten, saben que tienen un pinchito cortesía de Power of Pinchos cuando vengan por acá, ¿ok? Si hay alguien que vive en Estados Unidos. Cuando baje para allá. Cuando bajen a Puerto Rico. Lo redime. Que bajar para allá otra vez. Y Giannis puede dar fe de lo bueno que saben. Así que yo estoy loco por comerme uno. Así que eso está bien. Giannis, si tu equipo gana, ya tú sabes, tienes que traer los dos para acá para que se coman el pinchito. Para que se coman los pinchos. Así que ya tú sabes. Pero sí, esto es un vacilón, yes. Pero obviamente sí, es un vacilongo, pero nosotros cogemos también esto bien en serio. O sea, hay reglas, ya las hemos compartido, están en nivelescondido.com. Está el post oficial del evento, explica los formatos, explica las reglas, está la cantidad de los premios, cómo se van a repartir los premios, eso está todo. Repito, o sea, esto es un vacilón de la comunidad para pasarla bien, disfrutar, pero también nosotros acá hacemos reglas de torneo, ¿sabes? Y en ese momento ahí es que nosotros, pues, fuera de todo relajo, pues lo cogemos en serio, porque a pesar de que es un evento para ustedes y de ustedes, siempre es bueno que tenga coordinación, reglas de juego para que no se nos vaya de control. Claro. Y hago un paréntesis, tengo el compañero aquí en el chat, el James, que le mando un saludo, que me preguntó que si va a entrar freelance, escojo cualquiera. Ok, James, ahora mismo en estos momentos ya hay 7 equipos constituidos, están todos debidamente formados. Si tú coges una suscripción en este momento, tú entras como agente libre. Necesitaríamos por lo menos 4 o 5 extra agentes libres adicionales para que entonces tú con esos agentes libres formen ese octavo equipo. ¿Oíste, Ilaverax? ¿Oíste, Motomonku? Exacto. We're fucking Tainito, watching you, cabrones. Tainito, hagan cachín. Que juegan en PC. O sea, hagan cachín y formen ese octavo equipo. No se hagan de robar. Ustedes tienen los puntos. Pues claro, tienen los puntos. Mira, ya tienen al James. El equipo de ustedes. ¡El James! ¡Hace cachín! Mira, ¡fuap! Mira, ya está. ¡Fuap! De cabeza. Está. Ahí está. Duro, ya tenemos. Mira, yo tengo el documento aquí, lo voy a anotar. Oye, y en lo que Alex anota ya, sí. Les recuerdo que el evento es el próximo sábado 29 de marzo y tiene hora de comienzo 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Pero Alex aparentemente va a tener una antesala con alfombra roja para irlo recibiendo poco a poco, porque la acción no va a arrancar hasta las 8. Lo cual le da break, ¿verdad? Muchos de ustedes que tal vez tengan una agenda un poquito más cargada el sábado en la tarde, sábado en la noche, de llegar y mira, vamos a jugar a las 8. Es que va a comenzar el primero de los encuentros y a lo mejor usted no juega en ronda 1. El seeding event de cómo va, ¿verdad?, a participar cada equipo, etcétera, todo va a depender de si llega ese octavo equipo o no, ¿verdad?, cómo se trabaje. Y obviamente eso se estaría revelando esta misma semana. El jueves en la transmisión de Alex. El jueves. ¿Okay? De hecho, aprovecho para adelantarles, el jueves en la noche, vamos a con ese stream que obviamente yo estoy acá en el canal. Vamos a hacer el seeding, ¿verdad? En vivo. Vamos a ver qué equipos van a empezar, quién contra quién en esa primera ronda. Hacemos el seeding event y luego, pues, si sobra tiempo, pues nos vamos a tirar, como hizo Sparo este sábado, vamos a tirarle un pequeño simulacro, un par de partidas privadas, para que de una vez la gente me envíe los friend requests a través de la plataforma de Epic Games, como usted quiera, para que vayan añadiéndome, para que ese día yo tener ese listongo de jugadores y a la vez que yo abra la luz, yo empezaré a escoger. Bueno, y vamos montando y así aceleramos el paso, ¿ok? Yes. So, yeah, jueves, apúntenlo, vamos a tener seeding event y simulacro para en ruta a este sábado, que yo estoy loco porque llegué el sábado. Mira, ¿verdad? Life on the Go dice que ya tiene 8,000 puntos, que tiene solamente 8,000. Esto... Bueno, yo creo que entre hoy a mañana... De aquí a el martes. Si nos ves, si participas activamente en el chat, de seguro vas a tener 10,000 bacalao points. Devilish Milf dice, yo no tengo puntos por lo de Digging. Pero, ¿cuántos puntos tú tienes ahora mismo? Tú estás en cero. Devilish. Eso, yo creo que... Oye, Mazo empezó a cantarle ahí a Yanis. ¡Qué melones, mami, qué melones! De eso vamos a hablar en la entrevista. La verdadera Ranking Stone. Ah, la heredera. Al galón que repartía ranking, mírala ahí. Perdón, pa acá. Mira ahí, la que ay, sabe lo que es Marta del Rapper, que solamente sabe hacer clip. Mira, Hilita. Mira, Hilita. Nada, ustedes hagan lo que ustedes entiendan, pero de que hay gente por ahí que quiere y puede jugar. 6,900 puntos. 6,900 tiene Devilish. Pues también llega. Puede acumular, ahora mismo, digo, no, ok, voy a decir algo. No es que lo hagas, no es obligado, pero obviamente hay un truco. Si usted es sub del canal, usted acumula más, la fórmula cambia. Pero no te estoy diciendo que te suscribas, Devilish. No te tienes que suscribir. Pero hoy, por ejemplo, si te quedas para Raids, son 250. Sí. Si eres mañana y está a las 2 horas y pico que yo estoy, más un Raid. Y los Raids. El beneficio más grande que tienen, ¿verdad?, en una comunidad como la de nosotros, es que aquí tenemos transmisiones para ustedes los 7 días de la semana. Entonces, acumular los puntos suena un montón. ¡Diablo, 10,000 para un punto! ¿Qué es esto? Es para evitar que llegue alguien el jueves y venga, sí, yo quiero entrar con nada de punto. O con 100 puntos. Espérate, no funciona así. Repete, dice, si yo hago un donativo de 50 pesos. No. Eso era Yanni relajando ahorita. Aquí mantenemos las cosas crystal clear y le toca a todo el mundo como le toca. Mira. I don't know. Eso es diferente, ¿verdad? El gifted show es diferente, pero ya. Ve, mira, Devilish, ahora con la fórmula del sub, ahora tú fumas a tu verga. Mira, Hila, mira, Hila. Mi sobre 90,000 puntos son de vivo. Jue, jue, jue, jue. Te van a sobrar, te van a sobrar. Una pena que Twitch no tenga esa opción de, por ejemplo, de ustedes darle punto a los demás. Eso estaría cool. Eso estaría cool. Eso estaría y cool, lo aceptaríamos. Legalmente lo acepta. Life on the go, ¿qué tú has hecho? Pero que tú, pero Life on the go. Oh my God, pero ¿qué pasó ahí? Chacho, pero, diablo! Pero, cariño, gracias, gracias. By the way, aprovecho. Gente, dile ahí, Alex. Dile ahí. Que entra a nuestro canal. Se las agradece un montón. Pero si usted no sabe, usted va a aprender ahora que en qué beneficia a nivel escondido esa suscripción. Besote. Esa suscripción que entra aquí al canal, nosotros utilizamos el 75% de lo que el canal genera por esas suscripciones, lo donamos a la Fundación de Niños de Puerto Rico a través del evento Extra Life, ¿ok? Yes. Aquí todo lo que el canal genera, el 75%, nosotros lo donamos a nuestras campañas de Extra Life. Ahora bien, el otro 25%, eso va de vuelta a ustedes. Por ejemplo, parte de los premios que van a salir del nivel Rivals, nivel escondido, está poniendo también una parte del fondo que tenemos de ese 25%. Y eso es gracias a ustedes, gracias a ustedes. Ni Sparrow Wolf, ni Gatoneo, ni Mash cuando estaba aquí en el canal, ni este servidor, nosotros nos quedamos con absolutamente ni un solo centavo de lo que el canal era. Esto va para los niños y para ustedes, eventos especiales así como este, ¿ok? Así que gracias. Mira, hasta Machito se resuscribió acá también. Gracias, Machito, te quiero. I love you forever. El Mash 188. So, mira, gente, fuera de relajo, fuera de relajo. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el martes, hasta el martes. Uy, Sony Bell, gracias, gracias por seguirte. Gracias, Sony. Arim, y de hecho, vi a Arim ahorita en el chat. Muchos saludos a ella también. Ah, un abrazo, seguro que sí, la queremos un montón. So, gente, las inscripciones van a estar abiertas hasta el martes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Tengan fe que algo puede sucederle aquí el martes. Ya tenemos un jugador, nos faltan 5. Y de hecho, aprovecho, este miércoles Mash va a estar dándole susto al señor Gatoneo, porque Gatoneo va a estar llegando de su viaje y Gato y va a tener el regreso triunfal de Mash aquí en Susti, en Noches de Susti con Mash. So, dije Susti, no dije Prosti, dije Susti, ok, por si acaso. Ah, yo pensé que diste lo otro. Yanis, tú has estado, ¿verdad?, haciendo lo propio con tu equipo, te estás preparando para el evento. ¿Qué piensas traernos el próximo sábado con Team Chupa a lo que va a ser Nivel Rivals? Cuéntanos un poquito de eso antes de movernos a las noticias. Bueno, hemos estado practicando todos los días, viendo que cuáles van a ser las estrategias, pero no puedo decir mucho porque va a ser sorpresa, porque si no, yo no puedo estar diciendo qué vamos a traer. Lo que ustedes prepárense, vamos para allá con todo. Es verdad. No puedo estar diciendo mucho, es secreto. Ahí está. Mensaje de Bernardi para Alex, si chequeé WhatsApp. Como ella dice, vamos con todo. Anda. Yo le creo. Yo le creo, basado. Mi equipo me está regañando, mira, me dijeron, Yanni. Basado en lo que yo vi anoche, en esa breve escaramuza de sábado en la noche, donde simplemente abrimos lobby y generamos. Again, vamos a entrar en más detalles en el que es la que hay. Esto, pero, y ya, gracias por el rey, Life on the Go, gracias. No, rey, porque los reyes están putos. Gracias. No, ella estaba en vivo. ¿Estaba en vivo? Sí, ya está en vivo. Pero buena. Pero también, todo el mundo, vaya a su chat y dé rey para acá, aunque no haya nadie en el chat. Es buena. Es buena. Esto, sí, los grupitos de anoche estaban al garete, hicimos como que randomizers en el lobby. Y de verdad que, again, si fue una muestra de lo que va a pasar el sábado que viene, eso viene espectacular. Así que nada, gente, gracias a todos por estar por ahí. Esto apenas comienza como tema de la semana. Wow. En este podcast tenemos para ustedes entrevista gaming a esta excelentísima streamer que tenemos entre Alex y yo aquí en un perreíto limpio. Un perreíto limpio, no sucio porque no estamos en la placita. Con Juárez Yanis, que está entre medio de nosotros dos. Y pues nada, esperamos que también la pasen espectacular en la entrevista. Yo sé que nos envidian, yo sé que están envidiando este sándwich en este momento. ¿Verdad? Con mucho respeto, lo están envidiando, pero pues, esto es parte de los beneficios, ¿verdad? De estar aquí en Nivel Escondido. Ahí está. Tremendo. So, de esta manera pasamos entonces a las noticias. Yo creo que ya tenemos, ¿verdad? Un buen preámbulo de qué es lo que va a estar pasando en los próximos minutos acá en el podcast. Así que sin más, Alex, ¿qué tenemos por ahí con la primera noticia de esta semana? Mira, porque tengo aquí noticia de última hora. ¡Ay, última hora, última Ay, hora! Dios ¡Cierren! Mío, ¡Cierren! Qué ajá, aquí. ¿Qué pasó? Mira, tiene que ver con el torneo de Nivel Rivals. Ajá. Bombazo último, dice por aquí. Pues mira, gente, acabadito de llegar, antes de pasar la noticia, y es que tenemos un auspicio adicional para el premio de MVP. Ahora el premio de MVP sube a 30 pesitos. ¡Y okay, diablo! Esto cortesía del señor Bernardi 19. Brutal, oh, brutal. Para que se suden más, para que se suden más, porque no, ellos no se han sudado. No, no, pero para que se suden más. ¡Wow, Bernardi! Este, ¡eso wow, es! Se manda este chico, pero gracias, gracias. Déjame, estoy aquí actualizando la fórmula que se ve para ajustar aquí a Gato. Ya, obviamente arreglada. Okay. Este, Bernardi, es que tú te mandas, Bernardi. Tú tienes que comportarte, Bernardi. Tú no puedes estar haciendo esas cosas, pero gracias. Gracias por ese tremendo pinche. Así que ya saben, ahora son, ya no son 20, son 30 de auspicio ahí para el MVP o la MVP del torneo de nivel Rivals. Así que esos que son los duracos, miren, pónganse para su número, que ya tú sabes. Dice por ahí, el primo de Bernardi tiene un gift card de embriamiento de... ¿Cómo? En serio. De embriamiento de entradas a Marquesina, mira. Qué cabrón. O sea, tú estás queriendo decir que el MVP viene con una gift card valorada en tapar un roto. O sea, Bernardi te va a tapar el roto. Eso es lo que tú quieres, que Bernardi te tape el roto, cabrón. ¡Diablo! ¡Bernardi! No te pierdas por allá, por Aguadilla, que no te van a dejar regresar. Mira, no puede ser. ¡Diablo! Wow. ¿Tú estás queriendo decir que Bernardi es un taparroto? No, mira, no vacilen. Buena gente. Déjeme Aguadilla quieto. Bueno, Mazu, lo que pasa es que RPR ¿cómo es? Se codea por esa área por allá. Experiencia extendida, dice por ahí Granny. ¡Ya no! Mira, en un plato que pide brea de naranjito, ahí está, mira, brea de naranjito. Brea de naranjito, la mejor brea de todo Puerto Rico. Yo no quiero ver ese cráter de RP, ¿sabes? Sinceramente, no me gustaría verlo. Ay, anda pa'l carajo. Mira, nos vamos. Tumbo. Se acabó el podcast. Esto se fue. Ay, señor. Muy color allá. ¿Cómo? Salió ahí la hora del Lurk. ¿Qué tú dices? ¿Cómo es eso? Ay, señor. Bueno, nada, vamos con las cosas serias, que hay una dama aquí en el stream. Dale, pues si es la primera charlatana, chicos, no le des cuerda. No le des cuerda a Yanni, lo que pasa es que ella está calentando. Déjala quieta. Ay, mi madre. Bueno, nada, gente, vamos entonces con nuestra primera noticia, si es que podemos y si así nuestro divino creador no nos permite. Pero RPR, cállate. Ay, mi madre, mira. ¡En picada! ¡Wow! No, gente, vamos con las cosas serias. Tenemos un montón de información para usted y te va a faltar la entrevista a Yanis. ¡Ay, padre! Anyway, vamos a dejarla hasta ahí. Nada, nuestra primera noticia, gente, y es que se ha desatado una guerra de ofertas en Hollywood por los derechos para trabajar la adaptación de lo que sería la película de Split Fiction. ¿Saben que este fue un jueguito nuevo que salió, verdad? Que es este jueguito Split Screen de Hazelight, que son los creadores de It Takes Two, que ese juego también fue bien, ¿verdad? Revolucionario, ¿verdad? Gustó un montón la historia. Esta cuestión de, que aunque ya la habíamos visto, con el juego que jugó este Gato. Hispano, A Way Out. Que es la misma gente, una mecánica bien interesante. Gente, y Takes Two, pero llevó a otro nivel. Fue más como que más platforming, adventure, los boss fights, eso, una cosa bien chula, una historia bien bonita. Pues ahora sale Split Fiction, que obviamente son del mismo estudio, y viene también con una historia basándose, ¿verdad?, en ciencia ficción, estos diferentes mundos en realidad virtual, en fin, están brutales. Pues, ¿qué pasa? Pues, aparentemente, quieren vender los derechos para que se haga la película, las live action movie basada en el juego. Esta compañía, como ya mencioné, que está detrás de X2, adquirió, ¿verdad? Para poder ver, está buscando guionistas, directores y actores para trabajar este proyecto, ¿ok? Así que vamos a ver cómo queda eso. Este, obviamente, la historia de Split Fiction se centra en los personajes de Zoe y Mio, ¿verdad? Que básicamente son los protagonistas de esta tremendísima historia. Y a través de un accidente con una tecnología de simulación, terminan atrapados en sus propias historias de ciencia ficción y fantasía. Uh-huh. El juego, que se lanzó el 6 de marzo de este año, ofrece una experiencia única de juego cooperativo, tanto local como en línea, con mundos llenos de dragones, motocicletas de estilo cyberpunk y otros elementos fantásticos. Según la revista Variety, múltiples estudios importantes de Hollywood están compitiendo para obtener los derechos de la película. La historia del juego, que implica la editorial Radar Publishing y la tecnología de simulación, ofrece un gran potencial para una adaptación cinematográfica visualmente impactante. Así que el éxito previo de Hazel, que lo fue It Takes Two, como ya lo has mencionado, ha generado un gran interés en Split Fiction, lo que explica la intensa competencia entre los estudios. Así que, wow. O sea, que ya estos estudios están viendo como que contra, vean el juego, vean la historia detrás del juego, vean, ¿verdad?, cómo se desarrolla. O sea, que esto en el cine puede significar buenas ventas, par de pesitos extra. So, vamos a ver, estará interesante. Si la saben hacer super cool, debería vender bastante bien esta película basada en Split Fiction. Así que ustedes creen de eso. Yanis. Bueno, yo quiero saber qué piensan ustedes, porque la película es buenísima de por sí, pero también puede ser un arma de doble filo, porque hay veces que cuando un juego es tan sólido, cuando quieren hacer la adaptación, la expectativa está muy alta, ¿verdad? Como exacto, está muy alta, exacto. Sí, eso es lo que quiero decir. Sí, no, te leí de una y sí puedo ver cómo puede ser de doble filo. También hay que ver si lo que ellos piensan hacer en el cine vendría siendo, acabando siendo un frame by frame. Y precisamente estábamos hablando de esto, yo creo que fue en el stream de Gitana, de adaptaciones de películas, de qué opinión teníamos, etcétera. No fue ni en stream, fue en nada, una sesión de juego fuera de stream, vacilando en Discord, pero que había pues mucha gente. Y estábamos hablando, dialogando de eso. Esto, en efecto, si va a ser frame by frame, y me van a dar exactamente lo que se jugó en el juego, pues, you know, no va a ser tan nítido como si toman ciertas licencias y me traen cierta innovación dentro del marco de lo que presenta Split Fiction. La premisa de Split Fiction está muy, muy buena. Es una película, o sería un guión, un libreto para una película muy, muy interesante. 100% basado en ciencia ficción. Toda vez que entiendo que los libretos se les cruzan a estas dos autoras, y entonces van desarrollando poco a poco, una tiene que experimentar lo que escribe la otra y viceversa. Es una cosa bien rara que a mí por lo menos me trae recuerdos de la única película que me gusta de Will Ferrell, que se llama Stranger Than Fiction. Yo no encuentro a Will Ferrell gracioso por ninguna parte, e irónicamente esa película no es una película graciosa. Es una película donde él vive lo que escribe un autor, ¿verdad? Pero es una persona en carne y hueso, que de momento el autor está escribiendo allá, ¿no? Y él tuvo el día más triste de su vida, de momento él ahí empieza a llorar out of nowhere. Esto sí. Es una película bien interesante. So, lo que expone Yanis, ¿verdad? De que potencialmente es un arma de doble filo. Sí, puedo ver cómo eso puede pasar. Esto, then again, puede ser positivo en el aspecto de que las personas que nunca hubiesen sido expuestas a la historia que presenta Split Fiction en el juego por no ser gamers, la disfrutan entonces en el cine. Que no sé si fue el caso de ustedes con gente que no jugaron The Last of Us, pero sí vieron la serie de HBO, que quedaron encantados con la gran mayoría de la serie de HBO, haciendo teniendo cero conocimiento de lo que es The Last of Us en términos de videojuegos. So, yeah, en ese aspecto sería interesante ver qué es lo que va a pasar. Esto, mi única preocupación es que fuera frame by frame, porque yo no tiendo a disfrutar ese tipo de puesta en escena. Me gusta que, ok, me vas a dar el conceptualmente, sí, es algo así, pero es algo fresco, es algo innovador, que fusione lo mejor que tiene el juego, tal vez, como lo que hicieron en Mario, lo que han hecho en Sonic, ¿verdad? Que uno más o menos se imagina por dónde va la cosa, pero en cada escena tú no sabes exactamente lo que va a pasar. Algo que no pasó con la última película de Tomb Raider, por ejemplo, que Tomb Raider básicamente es el mismo juego de Tomb Raider, el último que salió, el de la isla, es la misma película, ¿me entiendes? Es como que frame by frame, la secuencia del barco, ella corriendo, cayendo, prácticamente te faltaba tener el control en las manos. So, es interesante, ¿verdad? Y tendríamos que ver, a ver qué tal el asunto. Alex, que tenga su versión, pero que mantenga la esencia, por lo menos, del juego. Porque sí. ¿Para qué queremos un frame by frame si ya jugamos el juego muchos de nosotros? Exactamente. Ahí es que entra entonces el término que a veces se utiliza para que entonces el proyecto no sea un frame by frame basado en, ahí es que entonces entra el término de que, ok, es, la película llamada Split Fiction based on, basada en el popular videojuego Split Fiction. Sí. O sea, based on, que es, utilizan elementos del juego, el concepto este de la de lo de la historia, lo de la tecnología esa que ellas quedan atrapadas, pero que no sea exactamente lo que tuviste en el juego, sino algo parecido, pero que esté basado en... Podrían irse por esa línea y a lo mejor, pues, es un proyecto más... más este exitoso. Appealing, sí, si sí. Vamos frame by frame, va a pasar lo que ustedes dicen, dame el control, estoy jugando, ¿sabes? Sí, sí. Ah, sí, sí, y ahora chécate, ahora viene, de allí va a salir un dragón, efectivamente, está un dragón. Como que, ah, o sea, como que, yeah, me gustaría que fuera un based on, basado en, o sea, y así, pues, vamos a ver, todo ver, ¿verdad? Obviamente, eso se encarga los guionistas y esa gente, a ver cómo lo van a trabajar, pero si ojalá y no sea frame by frame. Porque el jueguito se ve brutal, so. Esperemos que eso. Mira, yo sé que aquí en el chat esperemos que escriba algo bien chévere. Eso mismo, eso mismo te iba a decir. Siempre y cuando le den la serie de Acamerita, que no sea que los desarrollen la adaptación ni siquiera hayan jugado el juego. O oh, eso, fíjate. Eso es bueno y es malo. En Hollywood. Eso ha mejorado mucho en Hollywood, con las películas basadas en videojuegos. En los últimos años, están haciendo lo que llaman focus groups, con comunidades de gaming, personas que se dedican a hacer noticias de gaming, que hacen contenido de gaming, o sea, unos focus group ya que tienen ese conocimiento y son, esos grupos son los que están guiando estos proyectos de películas basadas en videojuegos. Por lo menos hemos visto una mejoría significativa en películas basadas en videojuegos. Sí. O sea, gracias a Dios, esa excepto estigma. Borderlands. Sí, Borderlands no, flopió feo. Ahí no hubo focus group, definitivamente ahí no hubo nada de focus group. Pero por lo menos en Super Mario sí lo trabajaron súper bien. Sonic lo han trabajado espectacular. Buenísimo. Sí, sí, eso. Hay unas cuantas películas que han trabajado. Mortal Kombat está en, está en la línea fina. Está en la línea fina. Ahí. Vamos a ver la secuela, a ver si arreglan ciertas cosas de la 1. Sí, que la 1 no estuvo tan mal, o sea, entretenida. It's fun, but it is. No es excelentísima por Payon Means tampoco. Pero yo creo que la 2 va a arreglar muchas cosas, que la 1 falló en ciertas cositas. Yo creo que la 2, por lo menos el cast viene chévere. Eso, vamos a ver. Al principio todo el mundo como que, fulano hacerle este papel, dele en break. Ya están saliendo por ahí imágenes y cositas, y ya uno está como que, ok, I can see where they're going. Vamos a darle break. Yo creo que sí, que esto promete. Yanis, esto promete. Este juego es un juego que ya tú jugaste o que tienes en tu radar jugar en tu canal en algún momento dado. Jugaste Split Fiction. It Takes Two, o, you know, cuéntanos de tu experiencia con este estilo de juego. Estoy loca por jugarlo porque yo jugué It Takes Two y también jugué A Way Out. Sí. Sí, de verdad que ya tiene experiencia del desarrollador, o sea, que ya más o menos Porque cada uno tiene también, lo más que me gusta del estilo de ellos es que los dos le dan cosas para hacer y las dos son divertidas, como que tú puedes jugarlo dos veces y pueden intercambiar roles y como quiera se mantiene fresco el juego, aunque lo juegues por segunda vez, pues intercambien. Eso es lo que siempre me ha gustado de ellos, el estilo de ellos, que hay que ayudarnos también para pasar los mapas, todo es bien cooperativo, pero a la vez tienes tu propio rol y eso me gusta. Mira, Granny dice que prefiere las classics, me imagino que se refiere a Mortal Kombat, y ellos deberían hacer un remake de Army of Two, dice por ahí, está acá. Estamos de acuerdo, hay mucha gente que está pidiendo un remake de Army of Two. Ese era mi juego favorito creciendo, Army of Two, jugué los dos que ellos sacaron de Army of Two. Nice. Es básicamente lo mismo, pero con pistola, buenísimo también, buen juego. Hay que ver ahora mismo, porque si te fijas, claramente, exceptuando A Way Out, más o menos están como que en ese rol, ¿verdad?, de este tipo de juego colaborativo, pero como que no tanto tan violento, ni tan grotesco, ¿verdad? Maybe a mí tú se puede salir un poquito de la línea de lo que ellos están como que presentando, los tres proyectos que han tenido, pero nada, I mean, it could happen anytime soon, I mean, sería interesante, pero te digo, y lo que ellos han hecho, con el concepto de que, mira, tú compras el juego y puedes jugarlo y con una amiga, el key es de otra persona también, y ya. Eso ellos volaron el mercado cuando lo hicieron con Way Out. Todo el mundo como que, ¿cómo? O sea, muy innovador. Traer a tu mejor amigo, tu mejor amiga, con un solo... Eso me recuerda mucho como cuando te invitabas a alguien a tu casa a jugar. Mira, compré este juego para jugar los dos. Yo sentía eso. Eso es lo más que me gustó, porque te sientes que estás sentado con tu amigo, porque me encanta eso de la split screen, pero tú estás viendo lo que él está haciendo y me siento que estoy al lado contigo, jangueando, jugando el juego. Sí, me encanta el estilo de ellos. Sí, como los viejos tiempos. Aunque el juego es online, ajá, fuerza el split screen, eso está nítido. Sobre todo para nosotros, que sí jugamos de esa manera, ¿verdad? En Couch Co-op, en algún momento dado. Está súper cool para otras nuevas generaciones que nunca lo experimentaron de esa manera. Es bien nostálgico, honestamente. Me gusta mucho. Sí, mira, Crítica quiere un remake de Super Contra con Split Screen y online. Eso estaría cool. ¿Por qué tú te crees que estamos vueltos locos con el trailer de Terminator? Porque nos recuerda a Contra, a muchos de nosotros, ¿verdad? Pues estaremos pendientes ahí a ver qué pasa con esta posible puesta en escena de este Split Fiction, un jueguito que, again, yo pude ver a Shajiri jugándolo con Abraham. Y, ¿verdad? Varias escenas, no lo vi completo, ¿verdad? En su totalidad, pero lo que vi me gustó y lo pude disfrutar, ¿verdad? En ese stream. La próxima noticia, gente, inevitablemente está atada a un tema caliente de esta semana, está atada a el hecho de que Assassin's Creed Shadows ha estado despuntando, ¿verdad? Y ha estado resaltando por ahí que, al menos en esta primera semana de estreno, ha logrado alcanzar 2 millones de jugadores. Esto de acuerdo a Ubisoft en la primera semana, como dije, de lanzamiento. A pesar de los retrasos para pulir el juego, el lanzamiento parece haber sido bastante exitoso en términos técnicos, con muy buen rendimiento en todas las plataformas en las que se encuentra este juego, específicamente destacando Xbox Series XS, PC y PlayStation 5. Ubisoft anunció también que el lanzamiento de Shadows superó Assassin's Creed Origins y Odyssey en términos de números de jugadores iniciales, algo que pues es bastante positivo, ¿verdad? Para este juego, aún destacando el hecho, gracias a Devilish por ahí, por esos tremendos bitazos, el hecho de que la venta de copias físicas y digitales, así como los ingresos a largo plazo generados por pases de temporada y expansiones y DLC, realmente Assassin's Creed Valhalla es el título de más ganancia hasta el momento, según los números que reporta Ubisoft, con 1,000 millones de dólares en ingresos, ¿verdad? Superándolos. Hay que ver, ¿verdad? De esos millones de jugadores, de esos 2 millones de jugadores adelante, ¿cuánto realmente invirtieron en poder conseguir su copia? Porque Assassin's Creed Shadows está disponible en otras plataformas de suscripción. Entonces, ¿realmente cuánto de eso es ganancia para la compañía? Eso es bien importante, ¿verdad? Tomarlo en consideración. El equipo de Assassin's Creed ha expresado múltiples veces su agradecimiento a los jugadores para unirse a esta aventura en Japón feudal. El juego, como dije, está disponible en PlayStation 5, Xbox Series XS, en Ubisoft, que es la plataforma de streaming de ellos, Amazon Ubisoft Luna, Mac, PC, y también se espera que llegue a iPad en algún momento dado. Las primeras reseñas, las primeras reseñas sugieren que Shadows ofrece una experiencia gratificante para veteranos de la saga como para nuevos jugadores. A pesar de que algunos problemas menores se han estado presentando en términos de rendimiento del juego, y pues como quiera ha recibido buenas críticas. Ahora bien, ¿verdad? Una de cal y una de arena. El juego sigue siendo, ¿verdad? Objeto de estar en el ojo de la controversia. Inicialmente, por ciertas vertientes, ¿verdad? De opinión, por la elección de la producción de que uno de los personajes fuese un extranjero dentro de Japón, para efectos de un Assassin's Creed japonés, ¿verdad? Que es Yasuke. Y ya después del release, pues por enormes fallos a la hora de, por ejemplo, el combate. Que me topé con un video por ahí super funny donde está el soldado tratando de dar con una lanza y está dando con la lanza al aire y tú estás con el personaje que es ninja, Nahue creo que se llama, la fémina, y ella está acostada, Janice, y la lanza pasa por arriba, entonces el AI en vez de simplemente apuntar para abajo y darle un figazo, pues no, sigue tirando para el frente y se lo tripean, se pasa por entre medio de los pies. Tú te quedas como que, wait a minute, esto se supone que sea top notch Assassin's Creed. En Assassin's Creed anteriores, el AI no se destaca por ser el más inteligente del mundo, ¿verdad? El CPU, pero tampoco era tan morón como esto. So, ¿qué pasó aquí? Una vez más, ¿verdad? Por también, ¿verdad? Tener presente temas identificados por algunos como woke, ¿verdad? Por la aparente presencia de romances no tradicionales por parte de ambos personajes. Y ahí hay otra vertiente y otra crítica de ciertos sectores dentro de la comunidad del gaming. Porque toda vez que supuestamente, y esto es lo que se está desprendiendo, de que no hay problema, ¿verdad? Por muchos de aceptar que, hey, esto es una opción dentro del juego, bla, bla, bla, pero sienten que es, yet again, otra puesta como semiforzada. Es lo que dicen, yo no he jugado el juego. es lo que están diciendo, ¿verdad? Y pues, again, sigue en el eje de la controversia. El Ibarito me compartió un video ayer en redes sociales, me dio tag, duraba como casi 20 minutos, de este individuo comentando, ¿verdad?, acerca de su opinión en cuanto a Assassin's Creed. Y él comenta que lo más que a él le molesta como tal no es nada que ver con la inclusión, sea forzada o no sea forzada, no sea, sino que la decisión de los productores de Assassin's Creed de renegar, entre comillas, el desarrollo de un Assassin's Creed en Japón y que los personajes fuesen japoneses. ¿Verdad? Con la presencia de Yasuke, que le parece una historia espectacular, que es más o menos mi postura también, porque la historia de Yasuke yo la encuentro espectacular, pero que la hayan querido unir a Assassin's Creed, yo siempre dije que ese iba a ser el chivo expiatorio. Estoy en récord porque la gente se iba a pegar, ¿verdad? Particularmente ellos con producción, de que el repudio que el juego potencialmente pudiera tener, ¿verdad? Le iban a decir, ah, eso es porque ustedes son racistas, porque no quieren jugar el juego, porque Yasuke es de África y está en Japón, y es que ustedes no quieren ver eso, que es parte de la historia. Si bien Yasuke es un personaje histórico, que sí tuvo su rol en Japón, tú darle a una un approach, ¿verdad?, de Assassin's Creed, un personaje japonés, fine, pero entonces otro extranjero rompe con el esquema que se esperaba de un Assassin's Creed. Un juego standalone de Yasuke sería un palete, pero un palete, una cosa salvaje, estilo Souls, Yasuke en Japón peleando, que lo mezclaran. No sé si vieron la serie de Netflix, que está espectacular, una serie animada. Esto, una serie, más o menos algo así en un videojuego, hubiera sido un mega palete. Pero entonces, tirar eso, obviamente hay un repudio de parte de la comunidad japonesa o Japanese Descendant, que de por sí, esa gente son bien racistas, y no necesariamente por la raza, sino por casta. Todo lo que fuera de extranjeros lo veían como que, ay, Dios mío, en términos de sus preferencias y libertades, de amoríos y whatever, los japoneses siempre han sido bien abiertos con eso. So, en ese aspecto, yo digo, si el personaje le gusta o no le gusta X o Y, no importa, porque en Japón, ¿verdad?, según se desprende históricamente, eran así, a puerta cerrada, obviamente. Esto, eran bien a lo loco, desde siempre lo han sido. Pero entonces, eso de ¿verdad?, presentar a Yasuke de esa manera, como que rompió con el esquema. Sería algo tan chocante, tal vez, como presentar un Assassin's Creed Valhalla, ¿verdad?, que era de vikingos, y que el personaje principal no fuese un vikingo. O presentarte un Assassin's Creed Zulu Empire, que estaban hablando, hipotéticamente hablando, ¿verdad?, que el personaje se supone que fuese Chaka Zulu, que era el rey, ¿verdad?, de los Zulu, las tribus Zulu en África, y que el personaje principal fuese un británico. What the fuck? O sea, es como que, you know, un poquito de balde de agua fría para efectos del asunto. Pero, pues nada, por lo menos inicialmente hay 2 millones de jugadores jugando Assassin's Creed Shadow. Habría que ver cómo esto sigue, qué repercusiones tiene a largo plazo. Entiéndase, si aumenta, si era solamente hype inicial, si esto también repercute positivamente en ventas, porque tengo entendido que ellos como compañía, Ubisoft, se tomó unos riesgos adicionales de, no, tenemos que romper con esto, si no es bancarrota. Adelante, eso no necesariamente equivale a ventas, ¿verdad? Esos 2 millones de jugadores concurrentes no equivalen a ventas, por lo que expliqué de los respectivos servicios. Pero ¿qué opinión tienen ustedes, muchachos, ahí, What If Giannis y Alex Nation, acerca de todo esto que comenté de Shadows? Eso, o sea, esto es una zona gris bien, bien, bien amplia. O sea, me alegro por Ubisoft, ¿verdad? ¿Verdad? Por lo menos sacaron algo que por lo menos se está jugando. Sí, he visto un par de videos por ahí de los glitches. Eso es algo que sí iba a esperar. Ubisoft hace tiempo que no saca nada libre de bugs o glitches y cositas así. Pero me alegro por lo menos el proyecto, por lo menos en ese aspecto, consiguió recuperar el fanbase que tenía Assassin's Creed, que obviamente viene bajando a través de los años. Hay mucha gente que dice, no, mira, Assassin's Creed para mí murió en el 2, murió en el 3, murió en Black Flag, por ejemplo, ¿verdad? De los mejorcitos que puedo mencionar. Tuvieron muchos años, lamentablemente, de mucho debacle, de mucho no-hitters, pérdidas con proyectos. Assassin's Creed grandísimo, como lo fue Odyssey, que era inmenso, pero aún así no logra atrapar mucha gente. So, por lo menos ya vemos que hay gente que está retornando. Y es que yo imagino que el toque fue la estética de esto, la historia dentro del Japón feudal. Uh-huh. En los últimos años, las comunidades han desarrollado un gusto por juegos con esta temática. Lo vimos con Ghost of Tsushima, lo estamos viendo ahora con Assassin's Creed Shadow y otros proyectos más que han estado en esta época feudal japonesa, que es una época, en mi opinión, una época preciosa, los entornos son preciosos, las historias, uh-huh, los sonidos, los personajes, es preciosa, o sea, fuera de lado, todo lo que usted haga en este proyecto luce y se ve espectacular. Pero sí, ya hoy en día tú no puedes hacer nada que no genere una opinión negativa si utilizas elementos históricos o metes cosas que tú entiendes que van a agradar a ciertos sectores, pero de momento va a venir otro sector y te va a destruir por otro lado. Uh-huh. Lo que tú comentaste ahorita, ya yo sé, no voy a entrar en detalle, pero sí sé lo que te refieres, ¿verdad? Sí. Con eso de las relaciones que no vienen al caso, yo también las encontré como que... Es que indistintamente, si no afectan en la historia, claro, y preaches, y es opcional, siempre que sea opcional... I mean, whatever. Mm-hmm. Y si no es opcional, sorpresa, el personaje era así, así lo escribimos, si te gusta bien, y si no, pues jódete. ¿Me entiendes? No tiene que ver, es gameplay, ¿me entiendes? Es un juego. Mm-hmm. Y la mm-hmm gente también tiene que entender que el medio del videojuego tiene su factor o su elemento de expresión de parte de quien dirige el juego, y que eso va a alinear con unas personas y va a disentir de otras. And that's fine. Eso pasa con las películas, eso pasa con la serie, eso pasa con los libros. So, es otro medio, los videojuegos. Y ahora que está tan mainstream, ¿verdad? Pues está un poquito más in your face que tal vez en otras generaciones. Pero es algo que hay que manejar y entender. Y aquí obviamente... Maverick dijo algo. Perdónenme que me interrumpa. Zumba, Yari, creo que se lleva pidiendo un Assassin's Creed en el Japón feudal desde prácticamente los inicios de la franquicia, pero ahora me alegro de que hayan tardado en hacerlo, porque es una de las mejores épocas en cuestión de su flora, es verdad lo que él está diciendo. Sí, la estética es preciosa, pero eso fue una de las cosas que a mí me atrapó en juegos como Ghost of Tsushima, o sea, ese entorno, lo lindo que se veía el mapa. O sea, eso es una cosa que yo digo que para el eye candy te atrapa. Sí, sí, sí. Va, claro. Qué bueno que esperaron también, porque la tecnología y todo el arte se ha movido, ahora se ve bello el juego. O sea, que lo mejor que hicieron fue esperar para después hacerlo. Yo lo que siento es que ya yo jugué este juego. Yo vi a Moy jugándolo y varias cositas que tiene el juego ya eran mecánicas prácticamente exactas a Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima fue el Assassin's Creed que nos merecíamos, pero que Ubisoft renegó, se comió la mierda. Si Assassin's Creed Shadows hubiera salido antes de Ghost of Tsushima, potencialmente hubiera tenido quizás un impacto mayor, pero ya con Ghost, que aplicó mecánicas de asesinato y de sigilo, pero también de ir a luchar face on en un solo personaje, mira, hasta en Ghost, ¿tú jugaste Ghost, Giannis? ¿Llegaste a jugar Ghost of Tsushima o no? No. Okay. Ese juego es una joya de juego. No es muy extenso con todo y lo grande que se ve el mapa, ¿verdad? Así que sí. Lo he visto, pero no lo he jugado. Si es algo que te llama la atención en algún momento dado, lo puedes explorar. Pero el caso es que en ese juego tú escribes haikus, ¿verdad? Los poemas. Y hay una manera bien explícita de tú escribirle el haiku. Y ahora, no preciso, Alex, corríeme. ¿Se abre el mapa o te sube la vida? ¿Qué es lo que hace el haiku? La vida tú la subes en los hot springs. ¿Te acuerdas? Los hot springs. Los haiku... O la stamina, era algo, ahora no preciso. Creo que son, si no me equivoco, los stats de las armaduras, me parece. Ok, algo te da, después de que tú escribes, y se va como que en un viaje, ¿verdad?, de la naturaleza, y tú te enfocas en un árbol, y ahí se va la cámara. Las bandanas. Gracias, al revés. O te vas al río, o te vas a la montaña. El caso es que en el juego de Shadows... Por lo que vi a Moy haciendo, te da como que un Simón dice entrando en un trance de meditación. Y eso es lo que en Shadows abre el mapa. Ella tiene y por lo menos lo vi en el personaje fémina. En Shadows, hay como que un flashback. Y entonces se regenera la secuencia del recuerdo que entonces ella tiene de pequeña, lo que sea, y abre el mapa al final. No hay torre, por lo menos hasta ahora no hay torre. Han variado, pero again, es un elemento demasiado parecido a Ghost, porque ya se arrodilla y todo en una almohadita, ¿me entiendes? Es como que, dude, ya esto se jugó. Entonces, esa por lo menos es mi take de este juego, de por qué no me interesa de lleno. Además, que yo estoy mega guidado de Assassin's Creed después de Black Flag. Ya yo no jugué más nada. Ya yo dije, no, espérate, esto. Jugué Black Flag porque me encantan los piratas. But that was it. Pero eso es lo que, ¿verdad?, se desprende de esta nota. Giannis, ¿alguna opinión adicional que tenga antes de movernos a la próxima noticia? No tengo más nada que decir. Estos tipos de juegos no los juego mucho, así que no sé Tú no te destacas más jugando multiplayer con la comunidad, sí, ¿verdad? Sí, soy una persona más de estar en multiplayer y eso. Estoy un poquito atrás de los videojuegos, pero me gusta escuchar las cosas que están hoy día. Gracias por ponerme al día con las noticias. Claro que sí, claro que sí. Gracias, claro. Ni por enterada me había dado que había un nuevo Assassin's Creed. Yo me quedé en Assassin's Creed 2, como ustedes mencionaron. Con Ezio, con Ezio. Ezio Auditore. Ahí me quedé yo, de ahí no pasé. Oye, pues quiero destacar. Ahora que tú dices el 2, más tú comentó que ese fue el favorito del 2 y de las versiones modernas, Valhalla. Sí, y también, Valhalla. También Mash, y agradezco a Mash, Mash me aclara que según él entiende, el juego solamente está en Ubisoft Plus. Por lo tanto, lo que dije de que eso, los 2 millones de jugadores, no necesariamente es equivalente a revenue. Pues si bien es cierto, solamente dentro de Ubisoft, potencialmente 1.5 millones sí equivale a ventas. Así que aparentemente le va bastante bien. Habría que ver again cómo esto sigue evolucionando. Así que me alegro, ¿verdad? Dentro de... porque como quiera que se sea, si bien Ubisoft ha estado milking the cow al extremo de que le hace así a la ubre y lo que escupe es leche clima en polvo, esto en cuanto a Assassin's Creed, y ya deberían moverse a otra cosa. Y Ubisoft como compañía sí ha tenido otros juegos que yo he encontrado interesantes, así que no entiendo justo, ¿verdad?, que simplemente porque fallen en Assassin's Creed tengan que cerrar como compañía. Yo lo que quiero es que se muevan a hacer otra mierda de juego, ¿me entiendes? Porque para mí, todos los Assassin's Creed, en términos de propuestas, después de Black Flag, para mí, fue simplemente un reskin y unos cambios leves dentro de las mecánicas que ya, por lo menos a mí, no me apelaba mucho. Así que nada, seguiremos pendientes a eso. Esto hay que verlo como, por ejemplo, como 2K, o sea, la serie de los NBA 2K todos los años, la serie de los juegos de pelota todos los años, la serie de los juegos de lucha libre todos los años, de fútbol. Digo, son deportes, no es el mismo género. Pero, por ejemplo, ahora me saco de los deportes, los Call of Duty, todos los años sale uno. O sea, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo, cambia un poquito aquí una mecánica, qué sé yo qué. Pero Ubisoft, yo creo que, yo no estoy muy seguro. Por ahí meta que antes estaban operando con unos numeritos bien malitos. Bien malito los últimos años. O sea, si por lo menos en esta entrega recuperan algo, pues mira, jugó en videojuegos, por lo menos todavía quedan estudios que hacen videojuegos. Porque eso es un arte que también poco a poco está desapareciendo. So, qué bueno. Así que, pues, nada. Desde Origins, Odyssey y Valhalla, el engine cambió por completo y el gameplay cambió por completo. Es bien diferente a los anteriores. Ah, okay. Pues mira, están... Okay. Awesome. Pues por lo menos la inversión le está resultando fruto. Yo tiré la toalla antes de que eso pasara. So, me alegro que entonces tenga alguito por ahí, ¿verdad? Para los que sí se quedaron, los fieles que se quedaron. Yo por lo menos ya, aún eso cambiando y tú comentándomelo, ya I'm fully out. De hecho... Lo mencioné, yo creo que, no sé si fue en el podcast de hace 2 semanas o en alguna transmisión, como único yo regreso a tocar algún Assassin's Creed es si me traen Assassin's Creed en el presente, o sea, en edificio tiempo moderno, vamos pa, qué sé yo, en Nueva York, hay que eso meterle... Eso sería un concepto chévere. Sí, y todo apuntaba, Giannis, al principio, en Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3, Brotherhood... que para eso era que estaban entrenando a Desmond dentro de el Animus. Era lo que, ¿verdad? Y de hecho habían varias secuencias que tenían a Desmond haciendo cosas en el mundo real, brincando en edificios, y de momento era como que, ¡oh, Dios! Desmond is no more. ¿What? Ajá. Whatever. Me acuerdo de eso. So, yeah, así como único yo toco otra vez un Assassin's Creed, pero si no, mira, cuídense ustedes, disfrútenselo, ¿verdad? Yo decido no hacerlo. Sí, mira, el nuevo Assassin's Creed viene por ahí según RP, un Assassin's Creed en la luna, como Fast and the Furious, donde Neil Armstrong era el discípulo del Papa y fue a guardar la virginidad de Cristo en la luna. Oh my God, ahí está, no RP, chico, pero ay, Dios mío, señor. So, yeah, envíe ese script a Ubisoft, a ver si lo publican RP. Ay, señor, padre amado, wow. Así que nada, está ahí hablando, ¿verdad?, comentando sus experiencias con los diferentes Assassin's Creed. Dice por ahí, Waris Gianni, quiero ser el café de tu crimen. Eso dice Krusty PR. Oh my God. ¡Eh, diablo! ¡Qué ofertón! Son los mejores. La cortaron, Dios mío. ¡Eh, diablo! Que no respetan. Bueno, está bruta. No, estamos al día entonces ahí. Yo quiero ser el sorbeto. Un saludo a Gitana, que mira, tiene por ahí trendy. Hashtag café con sorbeto, hay que decirlo. Hay que decirlo, papi, hay que decirlo. Y fuera de toda broma, aprovechando la mención de Gitana, ¿verdad? Nuestras condolencias, que pues allá Gitanita y su familia están pasando por un momento difícil, ¿verdad? Perdieron a su tío recientemente, así que nuestras oraciones y buenos pensamientos con ellos siempre. ¿Ok? Besito para el cielo. Ahí está. Vamos. Pues dicho eso, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Gente, preparen sus carteras, sus tarjetitas, sus balances por ahí, los diferentes servicios. Y es que Lego y Pokémon acaban de anunciar una nueva colaboración que va a estar trayendo unos sets, obviamente de construcción, inspirados en el mundo de Pokémon a partir del 2026. Aunque no se han revelado detalles sobre los sets, la noticia ha generado una gran expectación, especialmente entre los niños y los fans de ambas marcas. La combinación de la creatividad de Lego y la popularidad de Pokémon promete ser un éxito rotundo, y muchos ya anticipan que estos sets estarán entre los más altos de los wishlists, ¿verdad? Las personas que van a querer tener uno. Esta colaboración marca un paso más en la tendencia de Lego de crear sets basado en videojuegos populares, siguiendo los pasos, ¿verdad?, de sets como los que han salido, Minecraft, Super Mario, Zelda, Overwatch y Sonic the Hedgehog. Ambas compañías destacan los valores compartidos de imaginación, creatividad y diversión, lo que sugiere que los sets ofrecerán experiencias únicas y atractivas para los fans. Gaku Suzai, de Pokémon Company International, expresó su entusiasmo por la colaboración, anticipó una experiencia innovadora y revolucionaria para los fans de Lego y Pokémon. La idea de construir tu propio Pokémon con Lego, quizá incluso compatible con el próximo Lego Game Boy, ha encendido la imaginación de muchos. ¡Ay, ay, ay! Ha encendido la imaginación y ya están sacando cuentas a cuánto vienen estos sets. Yep. Porque eso es lo primero que pasa por su mente cuando Lego hace estas colaboraciones. Se ve lindo. ¿Cuánto chulo, cuesta? Yo lo quiero, pero dime cuánto cuesta. Uh-huh. No, que mira qué lindo. Dime cuánto cuesta. No. Dime cuánto cuesta, si puedo o no. Porque ustedes saben por experiencia que los sets de Lego no son baratos. Yep. Está fuerte, mira, por ahí. Perdóname, Yanis. Es un hobby caro, eso es un hobby caro. Sí, tienden a salir un poquito, ¿verdad? Hay que presupuestar. Hay que presupuestar. Por ahí el Sony me lo dice, por fin, una Pokébola cuadrada, lo que todos esperábamos. Cabe destacar que dentro del mundo de Pokémon, ¿verdad? Y los bloquecitos, ya ellos tenían una tirada anterior con Mega Bloks, creo que era que tenían, ¿verdad? Modelos de Pokémon, y eran muy, muy buenos. Así que hay que ver con qué vienen en términos de Lego. Los Legos tienden a ser un poquito más sturdy, pero los modelos son limitados por el tipo de pieza que imprimen, siendo que los otros modelos se ven tal vez como si tú estuvieras montando un modelo de una figura de acción como tal en Mega Bloks. Pues los Legos, pues ya tú sabes, son más stiff en cierto aspecto. Pero ya, definitivamente GG para toda la fanaticada de Pokémon y del Lego. Yo por lo menos ahí, yo de por sí paso, pero yo sé que a Lara le gusta, así que si en momento de alguno que le guste esto se jodió, y vamos para allá. Ahí. No soy fan de Pokémon o Lego, no me den un follow, por favor, no me linchen. Tranquila. Si te linchan a ti, me tienen que linchar a mí también. Yo estoy en récord de que Pokémon, mira, me hace café. Yo también. Ustedes están dando Next ahora. Yo le di a Lego Next hace como más de 30 años. A Lego no, Lego no. Pokémon, respeta los Pokémon, rangos, ¿ok? No, Pokémon, a ti sí te vamos a linchar si tú dices Lego no. Eso sí, yo llegué a jugar un par de jueguitos de Lego. A mí me gusta. Los Lego. Lego es cool. Pokémon, sí. A mí me gusta Pokémon. Me gusta jugar los jueguitos de Pokémon de vez en cuando, pero no invertir en muchas cosas de Pokémon, tú sabes. Como para llegar hasta ese punto. Pero Lego no. Lego es una chulería, pero lo que siempre más mata a uno es el precio. Sí, el precio. ¿Y dónde carajo poner tanto jodido Lego? Que entonces uno compra ahí. Sí. Tú sabes, el de mantenerlo. Vegano dice hashtag, que vuelvan los Legos baratos. Siéntate a esperar, Vegano. Siéntate a esperar, que nunca lo han sido. Claro, nunca lo han sido. La única diferencia era que antes lo compraban tus papás y ahora te los tienes que comprar tú, y tú dices, ¡puñeta! No te das cuenta de lo caro que es las cosas. Tu papá no te compraba las cosas. Lego es en la farmacia local de tu barrio. Ahora no, ahora ni break. Mira, el repelo con los Legos de Carachel. Mira, en todo lado tú conseguías setcitos pequeños de Lego. Sí. Mi papá era uno que venía que siempre cagando con uno los fines de semana. Esos chiquititos, y yo me entretenía muchísimo. Ahora no. Sí. Chacho, ahora, ni por más lindo que se vean, no. El Lego más barato, que cuesta, menos de 5 pesos, son los de bolsita. Que pones 3 piezas juntas y ya tienes el modelo que te vendió la bolsita. ¿Me entiendes? No, yo voy a comprarle eso para hacer yo sharing montando. Papi, voy a montar tremendo Lego, 3 piezas. Ahí se acabó el stream. Se acabó. Bye. Fueron los mejores $50 invertidos. Exactamente, exactamente. Está cabrón, está cabrón. Ay, mi madre. Pero, de que es un hobby, ¿sabes? También tiene lo suyo en términos de que ahora Lego está preaching a los que tenemos poder adquisitivo, ¿verdad? Que somos viejos gamers, entre comillas. Ahora mismo hay un Leo que está en Lego Ideas buscando votos. Son los Thundercats y el Thunder Tank. Gracias por nada. O sea, sabes que si esa mierda sale, yo voy a comprar eso, sí o sí. ¿Me entiendes? ¿Cuánto cuesta? $120 pesos. Shut up and take my money. O sea, están haciendo lo que tienen que hacer, apelando a la gente que saben que, hey, mira, porque se joda. Coge el plástico ahí y después yo lo pago poco a poco, o lo que sea, o voy, ¿verdad? Y me desaparezco un par de días y regreso después con una herida en la espalda, ¿verdad? Y faltándome un riñón, pero pues por lo menos pude comprar el Leo que quería, ¿me entiendes? Es así, es lo que están haciendo. Sí, y Animal Crossing, Mario Kart, no hace 2 semanas anunciaron un Mario, específicamente edición grande de Mario Kart, que se ve espectacular. Si usted es fanático de Mario Kart, de seguro va a caer ahí, ¿me entiendes? So, ellos saben lo que están haciendo, ellos saben lo que están haciendo. Muy fuerte, ¿verdad? Yo estoy en contra de todo eso. Yo me preocupo por el partido de ustedes. Analícenlo, ¿verdad? No caigan ahí, no caigan. Oye, si anuncian eso. Sí, Sailor, como bien dice, hasta las flores están carísimas, pero están bien bonitas, y donde he podido encontrar las flores de Lego, más o menos un precio asequible, en Costco. Si tienen acceso a Costco, verifiquen, ¿verdad? Porque tienden a traer. Sí, tienden a traer, y es un descuento sustancial, maybe 10, 15, hasta $20 más barato. Lo encuentras ahí que en tiendas de retail. So, está bien chévere. Las de flores, específicamente. Ahora mismo yo quiero el carro de Back to the Future que esté en 200 para arriba. Dice que eran nidas. ¡Uf! Dios mío, 200. Es que está brutal, está brutal. Eso es como el Millennium Falcon. ¿De cuándo acá algo así no tan caro? Porque es que de verdad yo no... Pero es el carro, esa es la cosa, que no es un modelo de carrito, el carro de Back to the Future que ella dice, es un carro que tú montas que es como una escala. Por eso es que es tan caro, no es un modelito, ¿verdad? Es un modelo sustancialmente grande. También pasó con el Batimóvil. Hay unas versiones del Batimóvil que este de que tú le montas hasta las piezas del motor. Y lo tienes en display, tiene una plaquita que dice Batmobile y tiene el año y lo que sea, y entonces tienes los muñequitos de Lego, ¿verdad? En size de personajes de Lego, como que para adornar el set, pero en efecto, o sea, no es un leguito, ¿me entiendes? Por eso es que son tan caros. Hazme modelos 3D y 4D, eso sale más barato. Sí, mano, sí, no, está brutal, no, pero Lego, sí, no, y yo imagino que es la cuestión de las marcas que ellos han conseguido a través de los años, sí, las colaboraciones, esos IP, pues eso es lo que obviamente le da valor al set, tú sabes, porque tú consigues set básicos de Lego a precios accesibles, pero again, nadie los compra porque todo el mundo lo que quiere son estos, los sets que sean basados en películas, Marvel, en videojuegos, Marvel, propiedades, o sea, de propiedades, IPs, ¿verdad? Intelectuales de productos que uno está acostumbrado a ver, eso es lo que la gente quiere. Oye, Granny es una dama de rico tomar. Dice, hacer Uber y DoorDash fines de semana expuesta a tiros y secuestro, se ha dicho. Ahí está. Los juegos me enseñaron a pelear. Muy bien, ella no se quita. La iPhone de Go nos comenta que ella le compró unos clásicos a su hija y le costaron casi $50. Ay, sí, Cristo. Es que no es un hobby barato, pero again, es un hobby bonito, es algo que también apela a nuestras memorias, que podemos, ¿verdad?, compartir con la familia. Aquí por lo menos cada vez que montamos Lego, usualmente montamos Legos todos juntos, entonces es otra dinámica, es como, yo lo veo como tiempo de calidad, ¿me entiendes? Pero por eso soy yo acá y pues, again, Alex, el problema principal Alex es el espacio. Diría, si quieren tiempo familiar, cómprese unas piezas de puzzle de 1000 y ya. también, sale mejor. Yo sueño con un Millennium Falcon, pero se ve más bonito en los... Sí, vegano. Igual que yo. Y no te creas. Estos puzzles, los antiguos rompecabezas, ¿verdad?, que todavía se venden. Si es un rompecabezas con un IP, ya sea de Star Wars o de Marvel... Ahí sí se pone caro, siempre. No son tan baratos. Lo que tú consigues para son los de un atardecer o de un fondo natural. Los aburridos. Sí, como los de los delfines en el espacio, que tiene así como que 4 layers de océano y una orca atrás flotando en una luna. Una pendeja así. surrealista, sí, sí, sí. Pues te lo consigo para ti. Ahora, no, yo quiero montar uno de Star Wars, pues ¿cuánto vale? 60, 80, 90, pero papi, ¿qué es eso? Es cartón, eso es cartón. El doble, eso el doble. Vende. ¡Toma! Eso es lo que vende. Eso es lo que vende, esos IP. O sea, ellos no son bobos. Sony Vega nos dice, la nave Venator de Star Wars, el Lego, la vi en 650 pesos. Oh my God, es un carro casi. Aquí en Dallas, uno de los malls tiene una tienda de Lego. Y tienen montado, ¿verdad? En display, obviamente, para que, hey, te pompees, whatever, esto, Hogwarts, de Harry Potter. Y en otro lado tiene los de Lord of the Rings. Luego, los dos me tentaron bien duro, pero ajá, sobre 300, 400 pesos. Como que, ¿sabes qué? Allí en esa vitrina se ven bien cabrón de bonito. Yo me voy corriendo de aquí antes de que yo tome una mala decisión financiera. Bien dicho, la tentación tú le huyes, no la enfrentas. Bien dicho, bien dicho. Ahora mismo estoy montando un modelo 4D T65 X-Wing Star Wars, no es Lego y me sale el 25. Nice. Pero ese modelo es como decir los Gunpla, los montar este Gundam, los robots, que es con el alicatito. Ese es el modelo que tú dices. Porque eso a mí me encanta también. Y créeme que me gustan, pero son caritos también. Yanis, ibas a comentar algo. No iba a comentar nada. Okay. Yo diciendo cómo sale en 25, pero dijo que no es Lego, así que ahora hace sentido. Sí. Lord of the Ring. No sé si sabías, Kenny, pero hay un excelente Lego set de Rivendell. Búscalo. Yo creo que Mash lo tiene, ¿verdad, Alex? Mash lo compró. Mash confirma. Yo no sé si él mandó a pedir, creo que fue. Para mí que sí. Sí, yo creo que sí. Para mí que sí. Yo monté un Gunpla no hace mucho, y dice Sony Bell, eso es un pasatiempo súper bonito, Sony Bell. Que más aparezca, si no, que no corría, pero chequealo, Granny, que te van a dar ganas de salir, la DoorDash ahora mismo, cuando veas ese. Aquí tiene hambre. Aquí dijeron, recién sacando el ojo de Sauron y se ve bien en la madre. Unos humildes 500 pesitos. Sí, está cabrón. Básico, entry grade level, RX-78-2. Ok. El de Rivendell está brutal, sí, el de Rivendell se ve cabrón. Soy gente, nada, pasamos entonces a la próxima noticia, ¿verdad? Después de ese segue de Lego Pokémon con otro tema un poquito controversial, me tocaron los controversiales a mí esta semana, y este tiene que ver con el AI, pero se dicen muchas cosas del AI bastante negativas, esto es un highlight positivo. Resulta que la cadena de cines acá en Estados Unidos, AMC, va a estar estrenando este próximo 9 de mayo una película sueca de nombre Watch the Skies, que ha sido sometida a un doblaje visual, chequeate esto, mediante precisamente inteligencia artificial, haciendo que los actores parezcan que están hablando inglés. La empresa se llama Flawless AI y utilizó su tecnología TrueSync para alterar digitalmente los movimientos labiales de los actores, sincronizándolos con los diálogos en inglés, que, y esta es la parte más importante, que ellos mismos grabaron, ¿ok? La herramienta cumple con las normas del sindicato SAG-AFTRA que protegen a los actores de las amenazas de la AI tras el acuerdo alcanzado después de la huelga del 2023. Esta tecnología específicamente podría facilitar el acceso a películas extranjeras, atrayendo audiencias reacias a los subtítulos y mejorando también la experiencia de doblaje en otros países. La tecnología ofrece también a los cineastas la oportunidad de llevar sus obras a una audiencia global, superando barreras de idioma y localización. Watch the Skies sigue la acción de una adolescente que busca a su padre desaparecido y ella está convencida de que fue secuestrado por extraterrestres y pues se une a un club de investigación ovni. AMC Theaters va a estar proyectando la película solamente en 100 salas selectas acá en los Estados Unidos. Así que eso me parece muy muy interesante, el hecho de que, número uno, ¿verdad?, cumpla con lo que está disponiendo este sindicato SAG-AFTRA, protegiendo, ¿verdad?, a los actores, la integridad de su trabajo, etcétera. Pero me pompea demasiado el hecho de que el labio, ¿verdad?, la boca de las personas, entonces ahora el AI lo altere poco, ¿verdad?, pero visualmente eso tiene que ser sin error alguno, ¿verdad?, o con muy poco para que los humanos lo capte esto, y es un game changer. Aquí haciendo memoria, hablando precisamente con Life on the Go, hablábamos del Wii U, Wii U, Wii U, ¿verdad?, de Kung Pao, que en esa película se vacilan eso a las mil maravillas. Y uno cuando era chamaquito se moría de la risa porque el cabrón perro, por ejemplo, ladraba. Y cuatro escenas más tarde era que tú escuchabas el ¡How! del perro. porque era un vacilón, ¿me entiendes? Era lo que había, o es lo que hay, en términos del doblaje de muchas películas. Ahora, si esta tecnología está disponible, la patentizan y la tienen a un bajo costo disponible para, no, sino todos, la gran mayoría de los estudios, eso ayuda un poquito más a la inmersión dentro de lo que vendría siendo el doblaje de ciertas películas, ¿verdad? Porque pues inevitablemente uno sabe cuando uno ve una película doblada que la boca no cuadra con lo que están diciendo. Y esto pues obviamente es un game changer, eso me llamó mucho, mucho la atención. Esta especie de lip sync, exactamente, Bedwin. Este que en serio está debidamente sinqueado. Y no desinqueado como en las películas de Kung Fu de los 60 o de los 70. Janis, ¿qué te parece este tipo de tecnología? Como tú dijiste, está interesante, facilita las cosas y están respetándolas y siguiendo las normas, así que yo no veo como que ningún problema con eso. ¿Verdad? Está súper cool, está súper cool, Alex. No, buen uso de la tecnología, por lo menos ya se está viendo que se está haciendo para un mejor contenido, ¿verdad? Una mejor producción, y obviamente en este tipo de películas y obviamente en este tipo de idiomas, ¿verdad? Y si ellos quieren llegar a otro mercado, pues obviamente pues el inglés no es el idioma, ¿verdad?, predominante, pues usan esta tecnología para, aunque sea, por lo menos los actores aún están ahí, no es que están cambiando los actores por actores generados a través de inteligencia artificial, uh-huh. O sea, se está preservando la actuación, ¿sabes? Sí. El arte todavía sigue vigente en el proyecto, pero sí, está súper cool, eso le da un toque bueno, así que me alegro que por lo menos... Simplemente lo están usando para asistir. Uh-huh. Para lo que se supone que sea, porque el AI es una herramienta más, no es una sustitución de nada, pero esos son otros temas, que puede ser explosivo. De herramienta de editaje, o sea, sí, para editar algo, claro, de lo que está bien, mejorarlo un poquito, sin obviamente perjudicial o... desaprovechar la actuación tanto del actor como de la actriz. En este caso, por lo menos buen uso de la herramienta, así que vamos, yo creo que esto abre el paso para seguir utilizando esta herramienta mucho mejor de lo que se está utilizando para otras cosas. Y ¿verdad? Se evitan malos entendidos, huelgas, uh-huh, en fin, problemáticas, y se le honra el trabajo a estos profesionales de la actuación, tanto de voice over como de actuación en vivo. Me alegro que estén en esa, exacto, ruta. Yep, es una herramienta y mucha gente le tiene miedo al cambio, pero irónicamente, y esto ya lo hemos dicho, yo creo que hasta la sociedad. Gracias por el follow, por ahí entró un follow. El AI, ¿verdad? Potencialmente es como hablar de una calculadora al principio. La gente que usaba cálculos matemáticos con el ábaco estaban bien encabronados la primera vez que vieron una calculadora. Yo puedo entender, ¿verdad?, la resistencia a ciertos approach con el AI, pero el AI sin una instrucción adecuada es nulo. No es que es una sustitución, es una herramienta. Uno tiene que aprender a trabajarlo, a estudiarlo, a implementarlo en su área de trabajo. Si usted tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo, vaya explorando, hay múltiples herramientas, y ahora AI es como un buzzword. ¡Ah, cabrón! ¡Inteligencia artificial! ¡Oh, my God! Y corriendo de lado a lado como si tuviera el culo en fuego. Uh-huh. No, cabrones, esto ha estado con nosotros hace mucho tiempo. Antes le llamábamos assist, ¿verdad? Por ejemplo, el Clippy que salía en Word, cuando tú venías por ahí, escribías, venían montado dije, en una bicicleta, y era un clip que te decía, ponle los acentos aquí, allá, y te hablaba, y salían los ojitos y mierda. Todo eso, simplemente que era algo un poquito más rudimentario que antes. Ahora mismo, cuando estábamos hablando de Shadow, mencioné AI. Antes eso le decíamos CPU, y en Arroyo Habichuela, la computadora. Esa es la computadora, olvídate, vamos a darle para abajo. ¿Sabes qué? La computadora, ahora le dicen AI. Es como que elevar el término. Pendejo, estamos hablando de lo mismo. Again, ha estado con nosotros hace mucho tiempo, y es cuestión de adaptarnos, o más bien readaptarnos, incorporarlo de la mejor manera posible a facilitar nuestro trabajo, automatizar labores que sean repetitivas y facilitarnos el tiempo a nosotros. No puedes confiar 100% en lo que te dé algo que tú le tires o le pidas al AI y que te lo escupa y tú así voy a entregarle eso al garete. No se trata de eso. Uh-huh. Se trata de acelerar procesos, pero como quiera, el factor humano no va a ser reemplazable, al menos por ahora, hasta que no ocurra, si es que ocurre en nuestro tiempo, la denominada singularidad. Es el momento en el que un AI se vaya full sentient. Ahí es que, mira, a correr se ha dicho porque Skynet está aquí, ¿ok? Pero ya, eso es lo que hay en cuanto a la noticia. Ajá, Yanis, ¿un balance qué? Me gusta porque es un buen balance. Es como que, como tú dijiste, agiliza la cosa y ayuda, es otra herramienta más. Exactamente. Definitivamente, definitivamente. Y cada vez es más. Me gusta ese balance que están haciendo ahora. Es más innovador también. Y es más común tenerlo en aplicaciones educativas. Mi nena ahora mismo sí utiliza libretas, sí utiliza, ¿verdad?, lápiz y papel para escribir ciertas cosas, pero su herramienta principal de estudio en su escuela es una iPad. Y la iPad tiene unas aplicaciones y las aplicaciones tienen AI dentro. Entonces es inevitable que eso pase. Es cuestión de redirigir los esfuerzos en vez de estar. Puñeta, me cago en el AI. Tienes que entender cuáles son los aspectos positivos del AI, dónde tirar los boundaries, ¿verdad? Porque pues hay ciertas cosas que son moralmente cuestionables que el AI puede hacer. Pero, again, la moralidad dentro de cualquier cosa la pone uno mismo. Entonces, ahí es donde uno se tiene que preocupar genuinamente. Oye, muy interesante. El chat está vuelto loco comentando por ahí para abajo. En cuanto al AI, qué bueno tenerlos por ahí envueltos. Y by the way, gente, que lo iba a hacer ahorita. Yo sé que muchos de ustedes crean contenido. Muchos de ustedes son streamers. No sé si pertenecen, ¿verdad?, a nivelescondido.com/boricuas en Twitch. El catálogo más robusto que encuentras por ahí de streamers boricuas. Pero, again, tiren por ahí los más uno. En confianza para que la gente sepa, se entere que usted también crea contenido y podamos apoyarnos, ¿verdad?, mutuamente, todos los que tengan a bien cliquear en esos nombres y mira, apoyarse por ahí para abajo. Dice por ahí Yay, Yayi, Yayi Yailin. Llegó mi hermana. Sí. Llegó mi hermana. ¡Eh! ¡No sabía! ¡Bienvenida! Ese fue el follow de ahorita. Ese fue el follow de ahorita. Qué bueno que está por ahí. Dice, si está Yanis, no me da hora y me duermo con la cara. ¿Cómo va a ser? Te está tripeando. Mira, mira, qué cojones. Mira, mira, montándotela. No te dejes, Yanis. No te dejes, no te dejes. Luego yo te quiero, hermana. Te quiere mucho. Pero ya. Pues, gente, hasta ahí las noticias para esta semana. Esperamos que las hayan disfrutado. Ya vamos en ruta a la entrevista gaming para... Mira, esa que está ahí. La abogada es Yanis con nosotros. Pero antes, vamos a las publicaciones esta semana. En marzo 24 salen dos jueguitos por ahí. Dark Deity y Falklands. Esto para PC. En marzo 25 sale un solo título. Para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch y PC viene Breakout Beyond. En marzo 26 hay tres títulos que vienen por ahí. Dos para PC y uno para Switch y PC también. Mother Machine viene para PC. Wednesdays viene para PC y Twilight Monk viene para Switch y para PC. En marzo 27, es lo robusto esta semana en términos de estrenos, viene AI Limit para PS5 y PC. Viene también Atomfall para PS4, PS5, Xbox Series XS, Xbox One y PC. Viene para Switch y PC Bubble Ghost Remake. Viene también para PC Ina Dream Barbecue Chapter 1. Ese título está medio raro, pero ajá, es lo que viene por ahí. También para PS5, Xbox Series XS y PC viene Sports Renovations. Y viene por ahí, yo creo que el highlight de esta semana, The First Berserker Kazan. Esto para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC. Yo creo que aquí yo rompo la dieta de este año y me compro mi primer juego del 2025. No estoy seguro, pero puede ser que sí, sobre todo después de haber terminado Returnal. Yo creo que me lo merezco. Entonces, y en marzo 28 viene Dollhouse Behind the Broken Mirror. Esto para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC. Alex, ¿alguno de ahí que te llama la atención? Yanis, misma pregunta. Negativa la gestión. Voy a ser sincera, no conozco ninguno, perdón. No te preocupes. A mí el de First Berserker, Kazan, me gustó porque es un Souls game y yo soy a sucker por ese tipo de juego. Sea que sea malo, malísimo, pues Mayhem sí tiene una línea, pero de este yo jugué el demo y me gustó mucho. Lo único que no me gusta de este juego es que el arte es medio cel-shaded, pero again, es que se desprende del estilo de donde es este personaje, porque él es un personaje de un juego de pelea que se llama DNF Duels. Y en ese juego los personajes son como el arte, es cel-shaded, los colores. Pero ya, de verdad que ese juego me llama mucho la atención, el First Berserk Kazan. Nada, gente, ahora sí llegamos a la entrevista gaming, otra que ya tocaba, ya correspondía. Entrevista gaming. Por ahí está, sí, Yanis está como, yo no soy tan gaming, nada, olvídate de eso, pero ya. Yo estoy chiendo goma. Y se puso colorada, mírala, se puso colorada. Está con nosotros la gran Yanis, ¿verdad? Que es creadora de contenido acá en Twitch, ¿verdad? Por lo menos acá es que de acá de Twitch es que la conocemos. Yanis, rápidamente, háblanos un poco acerca de ti. Danos detalles, ¿verdad? Sobre tu persona, quién tú eres, nacida en Puerto Rico, resides acá en Estados Unidos. Háblanos un poquito. ¿De quién es? ¿Cuál es Yanis? No, eso no. Ni el Seguro Social tampoco. Esa es la pregunta número 5, Alex. Adelante, mala mía. ¡Por el glitch! ¡Bienvenido! Primero que nada, yo sé que es un misterio, pero mi nombre es Yanis. Uf. Sí, súper, súper misterio. No sabía. Fui criada en Calley, y qué difícil es cuando te preguntan, cuéntame de ti, es como que quién soy. Entonces se te olvida de momento como que hablar de ti. Estudié, para los que no sepan, fun fact, estudié música, soy músico, me gradué de la Universidad de el Conservatorio de Música. ¿Qué instrumento es tu especialidad en música? ¿Cuál es tu especialidad en música? Mi especialidad es clarinete. De hecho, me estaban relajando porque hicieron un talent show para una actividad de Extra Life que presentara un talento y me estaban relajando que hice un monólogo de Giovanni Vázquez. Sí, sí, sí, me acuerdo. Para hacer un monólogo bien mierda de Giovanni Vázquez. me acuerdo de eso. Oye, pero qué curioso, jamás en la vida pensé que ¿verdad? No tenía conocimiento de esto, de que eres músico. Y que tu especialidad es el clarinete, tú tocas tocar clarinete, ¿verdad? No es lo mismo que pararte por ahí y tocar guitarra o batería o whatever, es algo que usualmente se asocia con bandas clásicas, con, ¿verdad? ¿Has tenido ese tipo de experiencia ya en tu orquesta. Carrera? Yo tocaba en orquesta mayormente, de hecho toqué en el Cascanueces por 3 años corridos, creciendo con el Ballet de San Juan, que esa ha sido una de las mejores experiencias como músico que he tenido. Cosa brutal. Pero sí, ha sido una experiencia, una trayectoria bien chévere y me gusta porque me ha ayudado también a ser creativa con mi contenido en Twitch, así que he sentido que se me ha dado toda la ventaja y ha ido mano a la mano, tú sabes, de lo que estoy haciendo ahora. Porque es lo mismo, estoy exponiéndome al frente de mucha gente también. Por eso es que me siento que la música me ha ayudado mucho con el Twitch también. Nice, brutal, brutal, brutal. Wow. Y fíjate, ¿por qué no trajiste clarinete para Random Pinchero? Tienes que traer ese clarinete para acá. Y cantamos la canción de Navidad con el clarinete. Yo debo un concierto de clarinete pronto, por mi canal va a haber un conciertito de clarinete por ahí. Déjanos saber, por favor, prepara promo, ahí estaremos y daremos la promo acá en Nivel Escondido, cuenta con eso, porque son destrezas, ¿verdad? Y talentos escondidos, que por muchas razones, por diversas razones, no salen al tema si no hay una entrevista, ¿me entiendes? Como que no hay ese espacio de que, yo bien huele bicho, pues sí, yo soy ingeniero aeroespacial, random, ¿verdad? En stream. Como que, cabrón, nadie te ha preguntado, pero aquí sí te estamos preguntando. So, qué interesante, ¿verdad? Saber que tocas clarinete. ¿Tocas algún otro instrumento musical que tal vez tengas como instrumento secundario? ¿Has tenido más experiencia fuera de lo que comentaste de tocar con esa orquesta? Háblanos de eso y perdón el segue, porque es que estoy aquí maravillado. Llegué a tocar piano por 2 años, pero voy a ser sincera, yo era la peor de la clase, así que sí que a mí me ayudaron mucho en eso, pero mi main instrumento es clarinete y sé tocar la familia de los clarinetes. Hay diferentes clarinetes, como el clarinete bajo, que es más profunda las tonalidades, o clarinete requinto, que es más finito. Okay. El sonido, la familia de clarinete la sé tocar casi completa, pero otros instrumentos no. Aún así como que eras un logro, de que tocas clarinete. Oh, wow. Oye, Yanis, y aprovecho, ¿verdad? Y te pregunto, ¿desde cuándo tú, verdad, comenzaste de alguna manera u otra a ser entusiasta de los juegos de video? O sea, ¿cuándo llegó para ti esa musa de meter a los juegos de video? De hecho, ahí está la culpable en el chat. Ayer le regalaron un Super Nintendo. Y empezamos a jugar con Killer Instinct con ella. Ya me daba unas pelas usando a Sindel. También jugamos Super Mario, que también era malísima. Yo siempre he sido así, como que siempre me han encantado los juegos, he sido una mierda en todos los juegos, pero siempre estoy pa todas, tú sabes cómo es. Después de eso, pues tuve un PlayStation 1, que ese para mí, mis consolas que yo siempre digo que siempre van a estar el PlayStation 1 y el PlayStation 2. Y yo siempre he jugado juegos que no son tan comunes como ustedes dicen, como que Crash Bandicoot, cosas así. Yo no crecí con esas cosas, pero después de grande he estado jugándolos como que para PlayStation 4 cuando hicieron el remake de Crash Bandicoot, pues aproveché, lo jugué. Claro. Frogger me encantaba siempre. Yo era siempre de juegos diferentes. Y también como me relajan juegos de sufrir también hoy día, pero aparte de eso, pues... Juegos de sufrición, como dice una compañera. Sí. Juegos de sufrición. Sí, y el, pero se van a reír, lo más que me gustaba para mí siempre era Sims. Yo a ese juego lo jugué como 8000 horas. Por eso es que te digo que no tengo tanta variedad de juegos, pero me gustaban los videojuegos. Jugaba muchos juegos de Call of Duty, obviamente, que tú sabes que eso era la, lo que estaba pegado para esos tiempos. Uh-huh. También me gustaban los Left 4 Dead, que era también de pistola. Casi todos los juegos de pistola eran lo más que yo jugaba así creciendo. Ok, ok. Entonces... pregunta de seguimiento aquí, ¿verdad? Con lo que te comentó Alex y atándolo a lo de la música. En tu casa había apoyo para que ustedes, ¿verdad? Incluyó a tu hermana porque le regalaron el Super Nintendo a ella, pues tú por osmosis te pegaste ahí también y jugaste. Esto y fueron tus pininos dentro de los videojuegos. ¿Había apoyo por parte de su household de que, mira, sigan jugando, no hay problema, pero hey, tienes que tocar clarinete? O esa división, ah, sí, claro. You know, la trabajaste tú sola, la que háblanos de ese apoyo familiar, en términos de, o el approach familiar, de que, sí, está bien, juega todo lo que tú quieras, o era como que, no puedes jugar tanto, tienes que hacer otras cosas. No, fíjate, mi mamá nunca me puso como que, ah, no puedes jugar, como que yo siempre buscaba el balance entre las dos cosas, yo siempre practicaba y siempre mis horas libres me ponía a jugar y nunca tuvo un problema. De hecho, mi mamá me compró el Xbox 360, ella siempre estaba pro que yo, tú sabes, estuviera en mi casa tranquila, nice. En mis tiempos libres, para jugar. Porque es mejor uno estar en su casa tranquilo que estar en la calle, tú sabes, o que ella no tenía ningún problema con eso, ella apoyaba que yo jugara videojuegos. Okay. De hecho, ella jugaba conmigo a veces, que tengo una, nice. Muy buenas memorias con ella, eso que... Qué bueno. Gracias a Dios siempre bueno. Tuvo ese apoyo, nunca me criticó por eso, siempre tuvo ese apoyo de que a mí me gustaban los videojuegos. Que es una bendición, eso no lo tiene todo el mundo, de que los papás uh-huh. de uno you know, apoyen el hobby, de que siempre había alguna mierda. Yo me acuerdo, en mi casa no eran mis padres, pero mis abuelos siempre como que, específicamente mi abuelo, no, te vas a quedar ciego porque estás jugando, y para él todas las consolas eran Nintendo. Esa era la cherry, ¿verdad? De que todas sí, eran Nintendo, sí. no había diferencia. Podía ser un Sega, podía ser un Xbox, pero seguía siendo un Nintendo. El Nintendo S. Exactamente. Quédate con el Nintendo S. Pues, nada, aquí seguimos y pues en el caso de nosotros, ¿verdad? Eso sí, mi mamá era de las personas porque obviamente las cosas estaban caras y pues, un ejemplo, si yo pedía a mami, mira mami, ¿puedo tener el 10? Mami me decía, ¿para qué tú quieres un 10 si tú tienes un Game Boy Color? Oh my God, qué aparte de eso, yo era la que llegaba con las consolas tarde, pero siempre bendita, ella buscaba la manera de regalarme las consolas cuando podía. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. So, yeah, definitivamente super cool. Yaris, ¿qué te motivó a ti inicialmente a hacer streams acá en Twitch? O si empezaste en otra plataforma, you know, ¿qué te motivó inicialmente a crear contenido? A mí me estaba curioso porque literalmente yo desde bien pequeña siempre he querido hacer esto. Como que antes que yo supiera que Twitch existiera, yo quería como que esta plataforma para poder sentirme que estoy jangueando con gente. Porque yo usualmente soy una persona que estoy en mi casa y no salgo mucho. Pues yo siempre te digo, como desde antes que existiera Twitch, yo estaba como que me encantaría tener como que transmitirle el juego a alguien para que lo viera mientras estoy jugando y hablamos mierda. Pero lo que estoy hablando así me. No, este es tu casa. Te hablé así. Me dio mal, pero estoy tratando de hablar un poquito de arroz con habichuelas, porque claro. Así hablamos todos nosotros. Pero claro. Pero sí, cuando se presentó el Twitch, yo te digo, yo decía, diablo, yo quiero hacer Twitch, pero no tenía los fondos. Y por fin, el 2021, logré comprarme mi computadora. Ok. Pero no tenía la confianza de empezar, así que esperé como... la compré el 2020, pero la compu estaba cogiendo polvo. Y después el 2021, por fin, yo dije como que, si me quedo aquí pensando, cuando empezar y no estoy ready, nunca lo voy a hacer. So que yo lo que hice fue que un día me compré, no tenía ni monitor, me compré un televisor, prendí y ya, como que dejé el miedo. Eso es lo que hay que hacer. De una, tirarte de una. De tirarte de una, porque si no, no lo vas a hacer. So, inicialmente te motivó un sentimiento intrínseco, entiéndase, lo tenías tú, tenías como que esa pasión escondida y estabas buscando dónde explotar y de momento... Twitch, y aquí es que, ¿te tiraste en Exacto. Twitch de una o te tiraste en YouTube primero, en Facebook o No, me tiré Twitch de una. Okay. También lo que me motivó era que estaba sola. Yo me mudé para Estados Unidos después que pasó el huracán María, uh-huh. y yo soy una persona bien tímida y qué sé yo, y como que no tenía con quién jugar, no tenía con quién pasarme, y yo digo, coño, si yo empiezo stream, por lo menos podemos conocer gente y personas que están pasando la misma situación que yo, pueden, tú sabes, sentirse que tienen un lugar para donde ir. Esa era mi motivación mayor, tú sabes, de empezar Twitch. Claro. Y por eso empecé Twitch, aunque yo me sentía que no era tan buena en eso, pero si yo me siento así, debe haber personas que se sienten como yo, y por eso fue que empecé Twitch. Claro, claro, qué interesante. ¿Qué te motiva a seguir? You know, creando contenido, aún con, ¿verdad?, ciertos breaks que se hayan tenido que tomar, como quieras, regresas, ¿verdad? Tu comunidad te espera, es algo que es bien cool, pero ¿qué te motiva a seguir creando contenido? Como literal, los followers, como que ellos me llenan de felicidad. Suena un clichoso, obviamente, pero como te dije, cuando alguien me escribe, mira, de verdad que yo tenía un mal día, me hiciste el día mejor, y es como que hay veces que yo, voy a ser sincera, yo, puñeta, no quiero ni prender porque me siento... Tú sabes, me siento mal, pero después que aprendo me siento tan bien porque siento que ayudé a alguien, ¿entiendes? Y eso es lo que a mí me motiva, como que pues no quiero que personas se sientan que no tienen dónde ir. Yo literalmente mi concepto en mi canal es, nosotros somos una familia, tú te sientas en el sofá de tu tía, tú sabes, mi concepto es cuando tú vas para casa de tu tía, te sientas tú a hablar y jugar. Eso es literalmente lo que es mi canal, y eso me motiva siempre, ver ahí el chat siempre motivado y el amor que me dan. Yo quiero devolverle eso para atrás a ellos y no fallarle. Qué bueno, Yanis. Gracias por compartir eso con nosotros. De verdad que vale mucho, vale mucho. Tengo varias preguntas de seguimiento, pero, le corresponde a Alex la próxima pregunta, así que yo regreso con alguito ya mismito, porque mencionaste algo muy, muy interesante que quiero sacarle punta. Bueno, ya, tranquila, no te voy a bombardear con nada fuera de... Y... Entonces, cada pregunta se pone nerviosa, ya chequeamos. Ajá. Y aprovechando, antes de que Alex arranque, si hay alguna pregunta específica en el chat, obviamente nosotros la vamos a filtrar. Ustedes no son, ¿verdad?, de estar tirando preguntas inapropiadas, whatever. Filtrarla en el sentido de que a lo mejor pues no da tiempo o está dentro de más o menos lo que vamos a preguntar nosotros, pero están más que bienvenidos también a hacer preguntas. Again, queda a discreción de Yanis si las contestó o no, incluyendo las preguntas de nosotros, ¿está bien? Pero están más que bienvenidos a hacerlo. Alex. Pues nada, tenemos por aquí, bueno, Yanis, si algo te destaca, obviamente en tus transmisiones, que tu increíble sentido del humor, las parodias, etcétera, pero te describes usualmente como alguien tímida, y eso lo estamos viendo y lo noté antes de comenzar acá el stream. Ya estaba como que pachosa, sin haber empezado, que te dije, pero está tranquila, aquí no va a pasar nada. Pero te describes como alguien tímida a tal punto que incluso llegaste hasta una parranda bacalá y estabas súper pachosa el día de la parranda bacalá. O sea, fuera de stream, ¿también eres así, verdad, de creativa, o eso es algo que guarda para efecto de tu creación de contenido? Yo literalmente, lo que ustedes ven en stream, esa soy yo. O sea, yo al principio tú me ves así pachosa, pero cuando cojo confianza siempre soy así de payasa. Le pueden preguntar aquí a mi hermana, que me conoce en persona. Literalmente lo que ustedes están viendo, esa soy yo. En persona me puedes ver un poco callada porque obviamente quiero ser respetuosa, quiero ver hasta dónde puedo llegar, pero usualmente soy así siempre. Nice. O sea, que no es un personaje creado para... No es un personaje creado, literalmente, o sea, soy yo. That's you. Sí, soy yo, sí. Sí. Me gusta, real, siempre real. Digo, no quiero usar otro término que viene detrás de eso, pero ustedes me entienden. Ustedes me entienden, real hasta que tumben Twitch, vamos, así soy el mejor. Sí. Y está súper cool, Yanis, porque se ata, ¿verdad?, lo que iba a comentar o a expandir, ¿verdad?, de que pues comentaste que pues te da cierta timidez, pero que la comunidad te mueve a seguir generando contenido, y es algo que se destaca, ¿verdad?, de tus streams. Yo no me voy a olvidar nunca que en ya van 2 años, yo creo, desde que tú activamente estás participando acá en Nivel Escondido, tú llegas al evento de Extra Life y participas específicamente conmigo, y eso a mí me llenó de una alegría increíble, porque yo sé que Rocket League no es necesariamente un juego donde tú digas, ¡ah, choque, yo juego bien brutal aquí! Y como quiera, tú te metiste, estuviste conmigo ese último home stretch hasta lo último, y eso a mí, ¿verdad?, siempre lo aprecio de todos en la comunidad, pero específicamente lo recuerdo contigo de estos pasados 2 años, donde de madrugada el turno y tú estás como que, vamos a jugar, yo me voy a levantar, ya tu verano, vemos ahorita, pam, pam, pam, y actually le llega. So es algo que, como bien dijiste, ¿verdad?, que te preocupa darle ese ratito de alegría a la comunidad, habla también de lo desprendida que eres a la hora de procurar ayudar. Me consta por estar en el chat sin comentar nada, ¿verdad? Porque pues que en múltiples ocasiones de múltiples comunidades amigas tú tienes muchas cosas bonitas que decir. Cada vez que hay algún evento lo mencionas, cada vez que hay algo, ¿verdad? Que tú entiendas que es importante que tu comunidad, la gente presente y active en el chat tuyo en ese momento conozca, rapidito tú vienes y lo tiras, lo mencionas, como que, hey, recuerden tal cosa, los muchachos en tal comunidad, tal streamer está haciendo X o Y, y es algo que inevitablemente se devuelve en cariño para ti, porque se te ve la genuinidad a la hora de procurar apoyar, así que eso vale un montón. Y recalco que obviamente lo de la timidez, pues tú lo conoces por ser tú, pero también te recalco lo que te estaba diciendo antes de prender, que yo creo que, y queda claro también, lo has mencionado más o menos en entre líneas, que tú muchas veces te has dado menos crédito del que realmente te mereces como creadora de contenido, ¿verdad? Manteniéndose uno humilde, you know, I get that. Eso es muy, muy, muy importante, mantenernos down to earth, pero también reconocer, ¿verdad?, nuestra fortaleza. Así que eres una excelente creadora de contenido. Y otra vez, gracias por estar por aquí, porque de verdad que la estamos pasando brutal contigo. Y nada, apenas la entrevista va más o menos comenzando. El chat, ¿cómo está eso, Alex? Por ahí hicieron una pregunta interesante. Voy a darle tacla a eso. Sí, hay una pregunta ahí de parte de Cranis, también EG Girls, que vale, bienvenido. Gente, Eggy. Un montón de gente. ¿Qué pasó? Que se llama Eggy. Yo sé que Eggie, es medio raro de leerlo, ajá, pero no es EG Girls. No es Eggy, es Eggy. Hay que aprender a escribir nombres. Yo hice una aclaración sobre eso. Ay, cabrón. El jueves, que llegó alguien a la comunidad, leí el nombre mal y yo expliqué lo que a mí me pasa con los nombres en Twitch. Yo los nombres, muchos nombres, yo los leo literal como los leo. Hay nombres que tienen ciertas connotaciones, pero si tú lo ves de momento, yo entiendo que dice EG Girls. Pero no, es Ed Iggy. So, yeah, I mean, sorry. También preguntó por ahí también de dónde sale el chupa chupa. ¿Verdad? Que es la frase célebre de la comunidad de Waris en su canal. So, sí, hasta ahora pues está todo el mundo por ahí disfrutando de la respuesta de Janice en la entrevista. So, ya, ¿de dónde sale el chupa? Y después la pregunta de Cranny y después acomodo la próxima pregunta. Literalmente el chupa chupa era jugando Fall Guys, literal fue el momento, yo no lo planeé ni nada, yo estaba tan molesto ese día, porque me seguían dando pela. Llegó un round, me estaban, me tenían al palo, y me encojoné tanto que empecé, ¡chupa! ¡Chupa! ¡Chupa! Hay un clip de eso y todo, de ese el origen del chupa, y como a la gente le gustó tanto, pues nos quedamos con eso. Pero literalmente fue hit in the moment, literal estaba bien molesto. Y me emocioné tanto que empecé a hacer eso. Súper orgánico. Y parte de lo que se destaca en tu canal también, obviamente, la parodia de Ranking Stone, que es Ranking Janice, que válgame, yo se la he hecho a Ranking Stone. O sea, Janice canta esa canción mejor que el mismo intérprete original. Sí, ¿tú no has visto a Janice en esa? No. Ya dice, ¿dónde salió esa charlatanería? Cuéntanos de eso. Y entonces no, pasamos a la pregunta de Granny. Literalmente esa canción yo la escuchaba desde bien pequeña. Obviamente se supone que no escuché eso, pero ¿de quién de pequeño va a saber de qué significa? Yo juraba que cantaban de melones, ¿tú sabes? Sí, del puesto de fruta. No, después de grande la vine a escuchar de verla y yo, ¡eh, diablo! pero me gustó y yo pues me juqué con ella y siempre la tenía que compartir, sentía que la comunidad tiene que escucharla porque claro. Yo no sé cuánta gente se acordaba de esa canción y yo, todo el mundo tiene que escuchar eso. Claro, y apoyamos eso 100%, vuelvo y repito, Ranking Stone, quítate, Janice Stone en la casa. Pregunta grande, dice por ahí, ¿qué te dirías tú misma por el logro que has logrado, por lo que has llegado a lograr, a pesar de cualquier situación que has confrontado en la vida? ¿Qué te dirías a tu propio ser? Pregunta por ahí, Krasny. Una pregunta un poquito existencial. Tú sabes que yo, tú dices que no me doy crédito que no me estoy dando crédito, pero en realidad tengo que ponerla así. Me siento bien orgullosa que he podido llegar a donde he llegado. a pesar de ser una persona que siempre está en mi cabeza y siento que no puedo hacer las cosas, yo digo, coño, mira la comunidad que hemos creado, mira todas las personas que hemos ayudado. En realidad, como dije, no tengo tantas palabras menos que orgullo, como que sí, en esa cuestión de que hemos hecho no solamente una comunidad, una familia también, honestamente. Literalmente, eso es lo que yo quería todo este tiempo, como que estás en el sofá de tu tía. De hecho, ellos relajan de eso, que yo soy Titi Yanis también, además de ser monja y todas las cosas que me dicen. La monja con las promos para SWA, Dios mío, que muchos nos reímos con esa promo. ¿Cómo fue los puños? ¿Cómo era que Dios mío, tú dijiste algo y entonces llamaste algo acá y otra cosa acá. El padre, el hijo y el espíritu, ¿sabes? Ajá, toma, y lo ibas a azotar. Era como que holy shit. Te amo, dice por ahí Granny. Mira, que los melones, que iban los melones, dice por ahí tu hermana. A mí me encantan los melones de Giannis, dice por ahí Granny. Sí, Granny dice que le encanta. Yo leí ahorita y yo como que, Excelente, excelente, excelente. Yo por eso soy así, o sea, perdonen que estoy hablando tan arroz y habichuela, pero mi estilo siempre ha sido así, como que yo quiero cuando tú entras a mi canal, no estás viendo un streamer, es como que yo soy otro pana que está, tú sabes, estás jangueando con él, y eso literalmente es lo que he logrado hacer, y me siento bien contenta porque no me gusta las formalidades. Obviamente tengo mi estructura, pero nunca me ha gustado las formalidades. Claro. Es algo que te destaca, ¿verdad? Y esa familiaridad en tu canal. Quiero que te sientas que estás jangueando, exacto. Sí, sí, es parte de lo que te destaca y lo que uno se goza cuando vas a verte a tu canal, ¿verdad? En la comunidad. Tu Channel Points, tu algarabía, es bien alegre. Entonces tú dedicas tiempo también a detener. Has pillado eso de lo más bien, en el sentido de que acá en Twitch no solamente es cuestión del gameplay. También es importante entretener, y por eso estás aquí en Entrevista Gaming, porque no es solamente gaming. Aquí las entrevistas gaming han bifurcado. Las primeras, la mayoría de ellas sí estaban atadas incluso a gente que trabajaba directamente con la industria gaming, pero eventualmente difuminó, ¿verdad? Y ha tomado la ruta de entrevistar gente como tú que crean contenido acá y que tanto nos entretiene dentro de Twitch. Así que qué gufiao, ¿verdad? Ese detalle. Qué interesante, ¿verdad? Que entonces eso es lo que creas de la pregunta de Krasny, ¿verdad? De darte ese espacio para continuar fomentando una familiaridad en la comunidad. Qué gufiao. So, Yanis, si tú solamente pudieras seleccionar un solo juego de todos los que tú has jugado a lo largo de tu carrera siendo entusiasta de los videojuegos, ¿cuál tú dirías que es tu juego favorito? Yo diría que yo te voy a hablar de como cuando yo, a mí siempre me ha gustado Sims, porque es un juego no solamente relajante, también puede hacer cosas que tu hermana acaba de escribir Sims en el chat. Fue muy bien, tú diciéndole a ella Sims y se ríe, mira que te conoce. A mí me encanta Sims porque pues ahí literalmente si yo lo usaba así, si de chamaquito te caía alguien mal, tú creabas esa persona y le partías la cara. O podías preñar a todas las mujeres de la comunidad en casa que nunca harías en vida real. Sims. La madrota llegó. Puede ser decorador, que no puede ser en los Sims, así que. Y nadie te está fastidiando, así que yo diría que Sims, porque no es juego tradicional, lo sé. Yo sé que a todo el mundo le gusta que sí. Que si Pokémon y eso, perdónenme, no es Pokémon. ahí está. Alex, Maverick comentó algo interesante, léelo por ahí, please, y ponnos al día, please. Espérate, porque él ha comentado un montón. Aquí, yo siempre he dicho, las personas nunca son iguales. Yo siempre he dicho, las personas nunca son iguales, pero las personas alrededor son las que dan crédito a lo que se hace. A veces siente que uno no hace mucho o no te das el crédito, pero solo necesitas sentarte y escuchar a la gente a tu alrededor para que sepas el gran valor que tiene cada una de las personas. Así que palabras ahí de nuestro amigo el Maverick. Nice. Y por ahí veo que Javos comenta cerrarlos en una piscina y esperar a que se ahogue ahí en Sims. ¡Wow! Ese clásico, buscar diferentes maneras de torturar. Sí, descansa, on the go, buenas noches, que descanse. Sí, que descanse en live. Después de esta entrevista, uy, ya ni en pinza. Déjame darle un follow a esta niña, que no se dé cuenta porque a mí me mata también. Allá me creé un personaje en Sims y después me pasa en vida real. ¡Eh, Yolo! Ay, qué cómico. Mira, so, Sims es tu juego favorito. Y esto, sí. Amerita una pregunta de seguimiento. Dentro de todos los streamers, ¿verdad? Que sobresalen de la comunidad de streamers boricua, ¿verdad? Acá en la Tuchófera, hay muchos que colaboran, pero si alguien colabora, eres tú. ¿Qué es lo que tú disfrutas más acerca de las colaboraciones con respectivos streamers, ¿verdad? Últimamente anoche, precisamente te dimos un raid y estabas colaborando por ahí. También, ¿verdad? Varias semanas habías colaborado, pero anoche específicamente estabas con Masu. Esto, you know, ¿disfrutas mucho de las colaboraciones y qué es lo que más disfrutas sobre ellas? Casi siempre cuando yo colaboro usualmente son personas con las que ya yo mezclo y nos llevamos bien. Me encanta colaborar porque siento que el stream fluye más, tenemos diferentes puntos de vista de otras personas y eso lo hace bien interesante. A Char le encanta siempre y a mí también, y mantiene fresco el stream. Por eso a mí me encanta tanto colaborar y siempre busco gente con la que estoy mezclando para colaborar. Eso es lo más que me gusta de los collabs. Sí, está jugando Ripo. Es que me ves collab. Sí, Ripo, hemos estado jugando Ripo últimamente, que está buenísimo, que se los recomiendo a la gente. Uh-huh. Es como un Little Company, robando y cosas así, pero es bien chistoso porque tienes que ser sigiloso, cosa que nunca vas a ver con un grupo de personas, especialmente con más de 12 personas, es un caos total, y de verdad que siempre se pasa brutal. Como te dije, yo nunca lo veo como en cuestión de, voy a colar, cosas así, no lo veo con esa intención de, tú sabes, colar para crecer, cosas, no, simplemente okay. Yo literalmente prendo porque me gusta y me siento que estoy... Te llevas, sabes, con la persona que vas a colaborar. Es como que orgánico. Exacto. Como quien dice. Exacto, orgánico, exacto. Okay. A mí no me gusta forzar mucho los collabs. Usualmente claro. Sí, busco personas que ya yo estoy familiarizada con ellos para si voy a collab. Claro, mira, chamaco 09, chamaquín, dice por ahí, monja con monja collab, dice por ahí. Ay, no. La monja de Yari está bien, pero la monja de Chama ya, la amiga de Chama... Jesucristo. Aquí en el chat dijeron, el feel del jangueo influye full también, exacto, sí. Eso es lo que quiero decir con eso. Como dije, todo mi concepto en mi canal es casual, como que quiero que la persona se sienta que cuando tú entras, tú eres parte del corillo, ¿entiendes? ¿Cómo que amiga mía? Me imagino a chamaco gritándole al teléfono ahora mismo. Bueno, mijo, esa es la que hay. Sony dice, ese elemento de colaboración frecuente que realizas se aprecia mucho, dice por ahí Sony Veo, eso es para Yanis. Para que sepas. Gracias. Oye, y hablando de eso, Yanni, o sea, ¿cómo tú comparas la experiencia, verdad, en términos de crear contenido tipo Just Chatting o stream especiales versus contenido específicamente de juegos en tu canal? O sea, ¿cómo tú comparas los dos tipos de contenido? Porque son dos contenidos completamente. Y lo hace los dos. Lo mismo prende para hablar nada más y bueno, para janguear con todo el mundo, you know. Usualmente a mí no me gusta tanto los Just Chatting porque yo soy una persona bien ansiosa y como que siempre tengo que estar haciendo algo con las manos. Casi siempre prendo el juego para usarlo de excusa ahí mientras estoy hablando con el chat. Como que me gusta el Just Chatting, pero yo hago los dos en una. Eso es usualmente lo que yo hago. Literalmente es como te digo, perdón que lo repito tanto, pero es como cuando tú estás sentado, está en ese elemento de que estoy jugando y las personas estamos viendo una película juntos, básicamente. Mientras estoy incluyendo el just chatting, y así también todo el mundo se va conociendo también, me gusta ir conociendo a las personas, como que poquito a poco vamos haciendo esa dinámica. Nice. Mientras estamos entretenidos viendo un videojuego, porque a veces uno, yo voy a ser sincera, yo soy una persona que si yo estoy sentada y no hay nada pasando, una persona hablando nada más, yo me aburro. Yo lo que siempre que tú ves en mi canal es cosas que a mí me gustaría ver de otros canales, no estoy tirándola a nadie, cosas claro, así. Claro, simplemente, claro. Es tu approach. Exacto, mi approach, mi gusto. Qué cool, gracias por compartir eso. Muchas veces... Y me gusta también incluir mucho también el elemento de redeems, cosas así, porque siento, me gusta que las personas tengan interacción, me gusta interactuar mucho con el chat, si se dan cuenta, como que eso le añade mucho también, como que esa conexión con el chat. que a veces me dicen, ah, pero ¿por qué no apagas, por qué no le pones el cooldown? Es que eso es lo chistoso, como que a veces dejo que las personas fastidian, si quieren fastidiar, cosas así, a veces lo balanceo, a veces les apago los puntos y se enfogonan y yo, ¡nah, cállense! Pero me gusta que haya esa dinámica entre el streamer y el chat, que no sea, ah, ustedes miren, me quiero que ustedes sean parte del stream también. Sí. Y eso es lo que yo llevo en mi stream. Sí, y ahora que menciono los channel points, inevitablemente me recuerda a Jonan, y yo entiendo que Jonan también es de Calle. Eso es algo de todos los callejanos que hacen streams. O sea, explícame esa vaina. Fuera de relajo, ustedes se conocían, tú sabías quién era Jonan, a mí no es como que sea tu vecino de casualidad, pero maybe te tomaste con él. Nunca lo conocí. Nunca lo conociste, okay. Coincidencia. Solamente acá en la tuchófera, sí sabes quién es, ¿verdad? Jonan 777. Sí, que también sí. ese me ha bombardeado mi canal muchas veces el Jonan. Sí, prende stream, eso es. Ajá. Hablando de los channel points, aquí le pregunta a Sony que de dónde surge la idea de hacer botones con reggaeton vintage. Ahí está. No sé, cosas que me gustan, o sea, todo lo que ustedes ven son cosas que me gustan, que las añado. Ahí está. Mira, Sailor dice, te amamos, chica, gracias por tu bondad y humildad. Ella siempre está pendiente de nosotros del chat, dice por ahí. Ari dice, gracias por tu contenido y unirnos como comunidad. Jamás me arrepentiré de haberte conocido en aquel raid. Estoy muy orgullosa de lo que haces y sé que lograrás más. Dice por ahí Ari Reeves. Eso es. Mucho apoyo ahí para nuestra amiga Yanis. ¿Le gustan los tiros de Llorén? ¿Cómo? El chamaco 09 en la casa. Oye, tremendo. Hicieron otra pregunta que voy a unir, y la hizo Sailor Roxy, la voy a unir a una pregunta que tenemos más adelante. Sailor, te leí, ¿verdad? Lo de el plazo de dónde se ve de aquí a cierto tiempo. Vamos a hablar de eso ya mismito. Pero ahora pues viene otra pregunta que también corresponde en esta ronda de preguntas de entrevista gaming. Otra vez agradeciéndote, esperamos que la estén pasando, cabrón. Si lo están pasando bien ahí en el chat, tienen por ahí emotes de movimiento. Queremos ver emotes de movimiento. Si usted la está pasando brutal en el chat, acá entrevistando a What If Yanis. En otra edición de Nivel Escondido, estaba en Nivel Escondido 6-12. Y a diablo, tremendo zoom. Me lo pidieron. Un besito. Yanis, ¿alguna anécdota de algo memorable, ya sea positivo o negativo, que te haya pasado en vivo y que tú quieras compartir con nosotros en la noche de hoy? ¿Qué no nos ha pasado a nosotros? Nos ha pasado un montón de cosas. Pero lo que siempre me voy a acordar, no se ofendan, por favor, porque... ¿Oyeron? Por favor, voy a pedir que no se ofendan. Tú sabes que nosotros tenemos este relajo, si alguien es del pueblo, dicen que si los indios taparrabos hacen arito y cosas así. Me acuerdo que nosotros estábamos hablando de Ciales, mano, y ahí está abuelo, de hecho. ¡Ifro! ¡Ifro, escucha! Ajá, procede. No me acuerdo específicamente, pero seguimos hablando mil y así, los areitos, que si esto, Yuki Yu, voy a pedirle al cacique que te ponga para tu número, cosas así. Y después el tipo se tiltió tanto que empezó a decir, con mi pueblo no te metas, que si esto y lo otro, y empezó a insultarme el tipo, insultó todo el mundo en la comunidad, que no hizo el tipo, lo tuvimos que banear porque es que el tipo estaba súper encojonado. Se trepó. Y después, tú sabes, en memoria de él, pues hicimos, ¿te acuerdas de Sons of the Forest? Ajá. Pues le pusimos Ciales. No se puede. Porque no hay mucha diferencia con los indios y tú sabes todo, claro, eso. Claro, en Jayuya también pasa lo mismo. Ay, mi madre, yo no puedo. Es por joda, eso es lo mismo que Gidium, el mismo Alex, de que Ponce es Ponce y lo demás es parking, pues es la misma joda. Uno tiene que llevar un saco para ganar y otro para perder, y cuando se la montan a uno, pues uno se ríe y ya está. Nosotros tenemos un pana que mixea música, que se llama Ponce, Don Ponce es un duro mixeando salsa, pero ¿dónde vive? En Aguadilla. No vive en Ponce. Es un poco extraditado para Guadalajara. Cuando Moto, Motomoncu lo descubrió, mira, se la montó ahí mismo a Don Ponce y se jodió. ¿Qué tú haces en Aguadilla? Mucha bandera de Ponce y mucha mierda. Y está en Aguadilla. Pero ya, ya, es un vacilón, ¿verdad? Siempre es buena lead. Mira, preguntan por acá, más bien dice por acá Sonny Bell, que hace uno o dos streams estabas jugando Repo y te pusieron algo para bailar y mientras dabas tus movidas, todos tus compañeros iban cayendo. Eso fue épico y me he reído bien brutal, dice por ahí Sonny Bell. Sí, porque ya estaba bailando, yo creo que eso fue el viernes que Bedouin le dio raid. El viernes de madrugada, ella bailando y mirando para la cámara para arriba y ya ¡eh, todo el mundo ha muerto! ¡Espérate! Se metió debajo de la mesa. Eso quedó bien cabrón. El perreo va, el perreo ante todo. Esa es la ley número uno en mi canal. Perreo primero, 20 uñas primero antes que los demás. ¡Diablo! 20 uñas primero. Me cago en todo. Esta mujer tiene las prioridades donde van. ¿Ok? En el piso. ¡Let's go! ¡Nos vamos a morir! ¡Ay, qué dura! ¡Qué dura la Yanni! ¡Me cago en Dios! ¡Mira, por ahí llegó! No te disculpes nada. Eso es lo que... Por ahí llegó Nero Negro. Mira, precisamente comenta contrato con el piso, pero bien hecho. ¡Qué, Dios mío! ¡Señor! ¡Oh, my God! ¡Qué vacilón, gente! Bienvenido, Nerito, bienvenido. Perdónalo, Jesús, porque no sabes lo que hace. Qué maldita risa. Wow, wow. Gente, Yanis, wow. si no le han dado follow, ella está mencionada, vamos a darle por ahí un shout out oficialmente. Sí, pero no sé qué es porque le van al palo y va a estar simplemente uña. Sí, no es eso. No se emocionen. Tengan cuidadito, que a mí me defienden también el chat. Ahí está. Ay, y los mods. Yo no puedo creer esto. Tremendo. Ahí está, nos compartiéndose la anécdota de que pues ahora Sons of the Forest se llama Ciale. Colindando específicamente con Ayuya también. Y Maricao. Surfing estaba por ahí, estaba preguntando que si le podía hacer una pregunta a Yanis. Surfing, si estás por ahí, tira por ahí la pregunta para poder, copiar y pegarla acá. Esto, pero Alex, adelante, brother. Dios mío, qué vacilón. Yo no sé yo no me atrevo a hacer esta pregunta. Ella como que ya la contestó, ¿tú crees? ¡En 20 uñas! Y todavía no sabe ni la pregunta, pero ajá. Oh my God. Esa es la respuesta, ¿vela? No, ok, Yanis, dentro de todo lo que tú haces allá en tu canal, ¿verdad? En tu rinconcito de creación y desahogo, ¿qué es lo más que te agrada hacer? ¿Qué es lo más que a ti te encanta cuando estás en vivo? Además de estar en 20 uñas, tiene que haber otra cosa. Además de perrear. ¿Cómo puedo escoger? El perreo me llama. Como esa pregunta está muy difícil. quiero perrear. Espérate. Esto no estaba en la agenda, pero yo tengo que preguntar. Sí, claro. Para conocerte mejor y caer dentro de esta pregunta. O sea, ¿ese es tu género de música favorito? ¿Reggaetón? Yo escucho de todo, en realidad. Lo más que escuchaba antes. Reggaetón old school. Old school, eso es lo que me gusta a mí, sí, lo de ahora no tengo ni idea, a mí no me pregunten, pero a mí el reggaetón old school es lo más que me gusta. ¿De 37 para acá? Sí, saco. suave con la edad, gente, suave con la edad, por favor. Sí, bueno, estamos hablando de kilo para 37 de playero, pero para adelante. Sí. Está bien, pero no, en serio, ¿verdad? ¿Qué es lo más que te agrada hacer? Además del perreo y todo eso. Tiene que haber la interacción con el chat, literal, es lo más que me gusta. Como que siempre estoy motivado a aprender a ver qué va a pasar ese día, porque en mi canal siempre pasa algo loco. Es como que es lo que me motiva. Honestamente, es la interacción con el chat, hablar con ellos, cómo están. Yo, en realidad, me preocupo. O sea, si te estoy preguntando, yo a veces si le pasa algo a alguien, yo no duermo. O sea, yo siempre me preocupo por todas las personas. Obviamente, a veces son muchos y se me hace difícil como que keep up, pero casi siempre los que están fijos ahí, yo siempre quiero ver cómo está su día, cómo les fue. janguear. De hecho, nosotros hicimos una fiesta, me acuerdo que para despedida de año había mucha gente que no iba a celebrarlo. Uh-huh. Y nosotros lo que hicimos fue que despedimos el año en cuatro diferentes timelines. La celebramos en Puerto Rico, en Ohio, lo celebramos en Texas y en California, y eso se hizo un party brutal. Pues, y eso es lo que me gusta a mí, como que no quiero que las personas se sientan que estén solas, quiero que sientan que tienen ese apoyo. Nice. O sea, ¿cómo te digo? Que eso está súper cool, está súper nice, pero yo todavía estoy como que no encuentro, no proceso. Porque el que te ve de primera instancia, como que no se imagina este lado tuyo. O sea, el que te ve en primera instancia, ¿verdad? Tu perfil, lo que proyecta es como que seriedad, tú sabes, una cara de contenido serio, ¿sabes? Que está enfocada en lo que está haciendo. De Polimente no pasaba que tú tenías este dark side, tú sabes, como que lo de perreo, vamos a meterle. O sea, tú me quieres decir a mí que si tú estás jugando multiplayer con corillo y tú tienes que esperar, tú sueltas el control, tú sueltas el keyboard. Claro, además, que porque sí. Y que se fastidie a todo el mundo, que maten a todo el mundo cuando tienes que pelear primero. Literal, tengo que Alex, corriendo. Ella tiene una cámara en el techo que esta prende. Mírala ahí, esa misma. Mírala. Mira en el stream. Y tiene zoom y todo, y perrea, y va a voltear la silla y que se joda todo. Oh my God. Ay, pero aquí no es. Ese es Giannis. Así de buen entertainer es What If Giannis. Definitivamente un pilar acá en la comunidad. Literal, no sabía eso de ella. Mira para allá, dice Sailor. Mucho love igual, bebecita, no está sola, dice por ahí, todo el mundo agradeciendo, ¿verdad? Esa prácticamente es la primera pregunta de Giannis cuando uno entra en el stream, dice por ahí. Dani, ¿verdad? Le dio las gracias al iPhone de Go, pero el iPhone de Go se despidió hace unos minutos y va a dormir ya. Pero le pasaremos las gracias, ¿verdad? De tu parte, Dani. Claro que sí. Nice, literal, todo el mundo por ahí, la guerra de Giannis, el perrito, y pasó a ser de perrito así como que al diablito, al gato diablito. Su prioridad de vida, perreo, el perreo intenso. Está a punto de comenzar. Yo llego a saber eso, y ya de estar random pinchero, yo me hubiese atrevido a poner una canción de reggaetón a ver si era verdad o no. Bueno, mijo. A ver si era verdad. Pero primero tengo que coger confianza y después ahí es que perro hasta el piso. Pero yo te voy a decir otra cosa. Espérate. Yo estoy aprovechando este segue. Pero es que yo, o sea, el día que tú viniste para acá, tú te centraste allí a hablar con chamacos. Tú estuviste bien tranquilita. O sea, tú no soltaste a Giannis el día del parrandón pinchero. Tú no la soltaste aquí. Sí, es que como dije, a mí me gusta como que ser respetuoso, ¿entiendes? No me gusta al momento ser es coger confianza poco a poco. Y... Claro. O sea, que quiere decir que la próxima que tú vengas para que entonces ya vienes más suelta. No, probable. Puede ser que venga más suelta. Sí. O sea, que vengamos un perro intenso con pincho en manos o pendiente a eso. Bueno, si perreas conmigo, si perreas tú también ahí, te tiras al piso, pues yo perreo. Ahí está, ella pinchea sola, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Y con el pincho, ella pinchea sola. Todo el mundo pincheo. Literal, todo el mundo tiene que perrear porque yo no voy a ser el monito ahí perreando. Ahí está. Viene suelta como el ragampiñón gastado, dice por ahí el RPR, que se había ido y volvió. Bienvenido de vuelta. Soy ya. Ya me abrí de camino para acá. Volví por Immersum, dice por ahí. Grande Giannis, llega por ahí el Chevo. Yo no sabía perrear hasta que la comencé a seguir. Gracias por tanto. El Chevito en la casa. Gracias. La máquina, gracias por tanto. Gracias a la Giannis que me ha dado tanto. Gracias por tanto. Qué duro, las cosas como son. Prioridades, ¿ok? Y Chevito quería aprender a perrear en la vida. Yari le mete a la Monji Twerk. Sí, eso he visto. Da clasecita desde los jueves, no cobra mucho. Dice grande. ¡Eh, diablo! Gracias por estar por ahí, Chevo, a su vida. Gracias, Chevo. Saludos, gracias. La máquina, la verdadera máquina llegó. Giannis, esta pregunta se fusiona un poquito con una pregunta que había hecho nuestra amiga Sailor Roxy. Iba en la línea de lo siguiente. ¿Qué planes a corto y o a largo plazo tienes para tu contenido? ¿Dónde te ves de aquí a 5 años? Más o menos, obviamente, atándolo a creación de contenido. Mis planes hasta ahora es, por lo menos, no he tenido tiempo, pero quiero volver a como yo empecé, mucha gente de los que me están siguiendo ahora no han visto ese lado de mí, pero usualmente yo antes hacía mucho stream de themes, como que un ejemplo, hacíamos un día de back to school, como que, y ese día pretendíamos que éramos estudiantes, hacíamos quizzes y cosas así bien chistosos. Quiero incorporar un poco más eso, como que un poco más variedad, no simplemente jugar tanto, pero un poco más al lado creativo que yo tenía antes, que era, de hecho, pronto voy a hacer un episodio de Caso Cerrado, así que prontamente prepárense. Nice. Como que tú interpretando eso, como haciendo improv de Caso Cerrado, pero y tú eres como que Doctor Apolo. Es parte de los casos, porque hay un juego que es de eso, y so que vamos a hacer un poquito más variado el canal. Okay. Obviamente tengo mi vida por acá, tengo mis cosas, claro, y no he tenido ese tiempo, pero quiero organizarme un poco mejor y poder planificar más esos tipos de stream que yo solía hacer antes. También quiero seguir estudiando y mejorando en cuestión de tecnología, qué cosas puedo usar, qué interacciones más puedo aprender, como que poner más luces, que si hago una fiesta, como que eso poquito a poco lo quiero ir aprendiendo. Excelente. Mejorando tu aspecto técnico. Mi contenido, exacto, mi aspecto técnico de stream. Mira, qué bueno que tú mencionas eso. Eso es algo que muchas veces uno como parte del chat no necesariamente le da casco. Pero si eres parte del chat y eres creador o creadora de contenido, uno poco a poco se da cuenta. Alex también es uno que va a sentir, en cuanto a lo que voy a comentar, crear contenido es, on its own, un trabajo por el cual uno no necesariamente estudia. O sea, tú lo vas aprendiendo a cantazo porque es algo que te agrada. Y poco a poco vas estudiando tu plataforma de choice de hacer stream. Sea Streamlabs, sea OBS, sea Explit, lo que sea, por donde sea que tú vayas a streamear, tú vas dominando, ¿verdad? Ciertos ins and outs de esa plataforma, conociéndola, vas buscando integraciones, vas buscando mejorarte, y tú miras hacia atrás y tú dices, diablo, yo empecé haciendo stream, literalmente en este caso me voy a dar yo de ejemplo, yo empecé haciendo streams directamente del PlayStation 4, en una interfase sumamente sencilla, con un botón de irte live, con setear algo que Alex, yo le decía, Alex, seteame el título, porque yo ni eso sabía hacer, y realmente no tienes acceso a eso, a menos que integres el celular y etcétera, y me tomó pues cierto tiempo aprender a hacer todo eso. Poco a poco, pues, tenemos OBS, tenemos computadora, tenemos cámara, y vamos aprendiendo, y es importante eso que tú mencionas, de tener esa conciencia de que, hey, nunca llegamos, nunca realmente se llega. Cada día, cada stream es un proceso de aprendizaje. Algo que muchos de nosotros tal vez consideraríamos como que son una actitud media huele bicha. De vez en cuando háganla. Véanse. Prende el stream y véase, escúchese. A ver cómo ese stream realmente terminó, ¿verdad? La producción. Un pedacito, porque hay veces que los streams son demasiado extensos. Pero un pedacito del contenido que usted creó, para que sea autocrítico o autocrítica de usted mismo, de su propio contenido, que muchas veces es necesario, ¿verdad? Para buscar esa mejoría. Y qué bueno que Janice lo menciona, de que es parte de lo que quiere hacer. Seguir aprendiendo, es un proceso ongoing. Hay cosas que OBS hace ahora que no hacía antes, o integraciones nuevas, o cosas que siempre, ¿verdad?, van a poder aumentar esa calidad de contenido, siempre con la comunidad en mente. Así que gracias por eso, Yanis, y por incluir eso como parte de tus planes a corto y a largo plazo, ¿verdad? De aquí a 5 años, integrando más cositas multiplayer, dándole ciertas temáticas a tus streams. Eso de Caso Cerrado va a ser un palete. Yo me pienso dar la vuelta por allá en la medida posible y morirme de la risa, porque de seguro la vamos a pasar muy, muy bien. Alex. No, es que estoy riendo por algo que escribió ahí. Dice que eso decía yo, me voy a ver bien mamá, hice stream y lo confirmé. No puedo. Ay, Dios mío, señor. Bueno, y dicho eso, ¿verdad? Ahora mismo, si pudieras dar, ¿verdad?, un consejito, ¿verdad?, a alguien, en términos generales, que quiere comenzar en esto de crear contenido, ya sea en vivo, ¿verdad? ¿Qué tú le dirías? ¿Verdad? ¿Cuál sería ese consejo de parte de Janis para estos nuevos upcomer streamers en la plataforma? Yo lo que digo simplemente, literalmente tienes que empezar ante todo. Pero antes de empezar, deberías hacer research, como que un poquito de cómo hacer streams, cómo es la etiqueta de streams, cosas así, como que yo digo que hagas un poco research, pero lo más importante de todo, empezar. Lo único que recomiendo es que por lo menos, no importa que no tengas cámara, tenga aunque sea un poco un audio decente, porque no, si tienes un buen audio, la imagen no importa tanto. No tienes que tener un micrófono súper extravagante, porque yo empecé con un micrófono literal que era pelú y me lo relajaban y todo eso. O sea, pues eso, para eso está los software que tú puedes jugar con él y setearlo para que se escuche decente. Otra cosa que recomiendo también es que además de estar estudiando, yo te digo que siempre es importante estudiar tus streams, como dijo Sparrow. Eso es bien importante. Siempre ve tus streams y ahí puedes ver como que en qué estás fallando, en qué tienes que mejorar. Otra cosa súper importante que mucha gente se le olvida es que ellos tratan de hacer las cosas solo. En realidad no es necesario. Tú dices, no conozco a nadie en ese momento, pero tú... A la larga que tú vas haciendo stream, tú vas conociendo gente. Y es más importante bregar con esa gente porque, again, cada persona hace un error que se pueden ayudar mutuamente, como que enseñarse mutuamente. Siempre les recomiendo que busquen un partner para para streamear. Como hay mucha gente dispuesta a ayudar. Exacto. Rápido. Es como que, mira, sí, se me trancó la cámara, que se joda, y no va a faltar alguien que al menos diga, mira, cuando pueda, déjame saber a ver si te puedo ayudar. Eso es muy cierto. Y ante todo, ten paciencia contigo, porque no vas a empezar sabiendo, nadie nació sabiendo, como que eso lo vas aprendiendo poco a poco. Si eres tímido como yo empecé bien nerviosa, como que yo vi mis primeros streams y yo no hablaba, o sea, yo era súper, súper shy. Como que olvídate de eso, como que tú síguelo, como que empieza y no te quites, porque de la noche a la mañana no vas a ser... como que, qué sé yo, 30 views ni nada de eso. No te frustres porque eso es parte del proceso. Por eso es importante que te guste lo que estás haciendo, porque no es fácil hacer stream. Como que la gente se cree que eso es prender y ya, pero no, eso conlleva muchas cosas. Tienes que hacer research, tienes que ver cómo hacer para que mantenerte, tú sabes, entretenido con el chat. Como claro. Que eso conlleva muchas cosas a la vez. Así que poquito a poco vas aprendiendo todo eso mientras vas streameando. Eso es así. En el chat te están vacilando, que ahora no te callas. Dice por ahí Vulcan River. Ah, todavía me callo, está bien. A mí ¿qué se pelota me de cabrón? Callar. Esa es otra cosa. ¿Qué pelota? Esa es otra cosa. También por ahí dijeron que extrañaban cuando lo tenías pelú, el micrófono. Déjame apuntar aquí el nombre para que se va a banear un poco. Pero se afeitó. Afeitó el micrófono y ahora se escucha mejor, para que sepan. Dice por ahí que son tu fan, dice por ahí Eggy. Jenny, regálame un pelo para hacer tu... Ay, Dios mío, señor. Ahí, a mí mis primeros me dan cringe, dice por ahí Grinch, Granny. Pero aquí andamos siendo un chiste aún, claro, claro, es parte del proceso y que uno simplemente se lo disfrute. Pero dile que la quiero. No, claro, claro, que Vulcan también te quiere. Ella lo lee, ella lo está leyendo. Lo que pasa es que en Perfecto del Podcast lo mencionamos. Obviamente nunca vas, como que siempre vas a aprender algo nuevo, pero como dije, siempre ten paciencia que tiempo tenemos de más para aprender. Así mismo es. Yanis, de verdad que gracias, de verdad, con esto yo creo que concluimos nuestra entrevista gaming. Atendimos varias preguntas del chat, las integramos a nuestras preguntas. Gracias a Alex, ¿verdad? Que se acopló de inmediato al formato. Ya estamos acostumbrados a trabajar esto entre Gato y yo, pero Gato no está hoy. Así que Alex, muy gustosamente, ¿verdad? Tomó ese... ¡Ey, Sony Bell! Compartiendo tremenda foto por ahí en el chat. ¡Amén, hermana! ¡Eso es AI! Ah, okay. ¡Chupa! Ahora toda la culpa para el AI y nos jodimos. Pero yeah, Alex, ¿verdad? Tuvo a bien tener, ¿verdad? El ciclo de preguntas conmigo. Esperamos que la hayas pasado bien, ¿verdad? Entendemos que nada que ver con estar tímida, con preocuparte por nada. Yo creo que todo salió de show. Esperamos que la hayas pasado súper, como la pasamos nosotros. Pero antes de concluir como tal, siempre nos gusta proveer un espacio, ¿verdad? Antes de salir de lo que es la entrevista gaming, por si acaso hay algo que no se cubrió, que te gustaría mencionar, que te gustaría decir o dar seguimiento de algo que se te quedó en la mente, o que simplemente que gustes mencionar. El tiempo es tuyo antes de movernos a la próxima sección del podcast, Yaris. Bueno, literalmente como me mandaron acá y no voy a hablar tanto, pero quiero agradecerle ante todo todo lo que hacen ustedes, porque yo voy a ser súper sincera, yo estaba bien perdida cuando empecé y a mí Gamer fue el que nos trajo a ustedes de la comunidad para acá, y como que yo había dejado de streamear, de hecho, y cuando ustedes se aparecieron, ahí conocí que habían tanta gente bonita que están motivadas a hacer lo que yo hago también, pues me motivó para seguir, así que le doy muchas gracias a ustedes y gracias por invitarme también esta noche, y que les agradezco todo lo que hacen por la comunidad, que eso es importante. Claro que sí, el doctorcito, el MD, sí. Gamer, así que, bueno, qué bueno. Ah, precisamente me acuerdo que sí, lo conocí, yo creo que fue una parranda bacalá. Él nos dijo como que, pasen por este canal, esta streamer es super cool, claro que sí, vamos para allá, y lo demás es historia. Qué bueno, Yaris, de verdad que sí, gracias por haber compartido con nosotros acá. Chamaco, dice por ahí, tímida, no puede ser ir sin hacerse el monólogo de Giovanni Vázquez. ¿Cómo? Y ante todo también quiero decirle muchas gracias a la comunidad, de verdad, al chat que siempre está ahí. Gracias por estar aquí apoyándome, de hecho, ustedes son los mejores, que sin ustedes no soy nada, así que los quiero un montón, de verdad, lo aprecio un montón. Besitos para todos ustedes, que son los más importantes aquí. Excelente. Corazoncitos en el chat. Celindor, te envía algo por Discord. Chequea cuando pueda, brother. Un abrazo. Espérate, y te voy a decir algo. La madre que me diga lambona, que va baneado. Ahí está. ¡Baneado! Baneadito. Bueno, gente, esperamos que hayan disfrutado. Yo los conozco. Ahí está, sí, te van a tripear, tú sabes que sí. Es parte de... ¿qué dice ahí? Huele detect lambona, dice por ahí Huele Estaca. ¿Cómo? Te lo dije, yo los conozco. Yanny, grande, maltrátame, dice por ahí Mazu. Piden a gritos que les tires con bloques en la cara. Perfecto, Selin, nítido. Es que como estoy acá, pues simplemente te escribí rapidito, pero ya. Un abrazote. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista gaming aquí, que ya tocaba, ya correspondía, y fue a la gran What Ifs Janis. Durante el mes de marzo tuvimos a dos grandes streamers, lo hicimos a propósito, ¿verdad? En el mes de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, así que queríamos ser bastante intencionales, ¿verdad? En las intervenciones de entrevista, tener féminas streamers, ¿verdad? Para resaltar su gran labor, son gente increíble. Tuvimos primeramente a nuestra amiga Girlies the Gamer, ¿verdad? Y la pasamos espectacular con ella a principios de mes, y ahora cerrando el mes con Janis, así que gracias, esperamos también que ustedes en el chat la hayan pasado espectacular. Janis, rapidito, ahora vamos a qué es la que hay, cuéntanos, ¿qué has estado jugando, qué has estado haciendo en estos pasados días? Además de practicando mucho Marvel por ojo, boca y nariz. Muy bien. He estado jugando mucho Ripple, como te digo, ese juego ya el chat los tengo apestado porque ya he hecho como 6 stream corridos de Ripple. Pero sí, esos son los dos juegos que he estado dándole duro esta semana, porque cuando como viene la competencia, pues quiero ponerme al día, no quiero estar atrás en eso, quiero estar preparada. Ahí está, como debería ser. Qué bueno, ya es, qué bueno. ¿Y series, películas, algo estás viendo que quieras compartir? Realmente no, lo que literalmente le estás dedicando no estoy viendo nada. Paso en Twitch jugando Ripple y eso es todo. O consumiendo contenido. Esa es la que Twitch, sí, Twitch sí, está cabrón. Sí. Twitch, uno sí. La pasa también, que es como que... Cuando empiezas Twitch, literal, ya no ves televisión. Es como que yo lo que hago es que voy a todos los canales de las amistades. Yeah. Eso es lo que me pasa haciendo todo el día, básicamente. Apoyando, es como que súper cool. Sí. Qué bueno, Yanis, qué bueno. Uy, llega por ahí Dan sin competencia, si Darkness ya ganó. espérate. Mano, no te lo tiro porque en este serum no lo tengo, pero ambulancia. Uy, ahí para Dancing, por favor. Es más, no va a sonar lo que va, se supone que no suene, pero lo voy a tirar como quiera. O sea, qué relajo. O sea, que ya ni un andorripo dejando a morir a todo el mundo por el perreo. O sea, mira, no salió. No te preocupes, que en Marvel no va a hacer eso, no se preocupen. No lo tengo cero en este escena, pero ajá, wiu para ti. Team Cupa, no nos va a defraudar con el perreo. Ya, vamos, lo que hay es perreo, y con los perreos, los ulti van a ser perreando. Como que Capitán América, plácata, pone el escudo y plá, se la nalguita para atrás. Sí, el American Booty. ¡Qué melones! ¡Iba! Imagina. ¡El diablo! Se queda abajo de una mesita y los monstruos le escuchan mientras pasan. Exactamente, Dani, así mismo. Sonation, ¿qué has estado haciendo tú, brother? Pues nada, en mi caso, pues acá en el canal hemos estado jugando continuando la aventura de Nine Years of Shadow, lo jugamos la semana pasada. Seguimos poquito a poco, ¿verdad? Abriendo el mapa, descubriendo un par de cositas. También el jueves pasado estuvimos le dimos una vueltita a Marvel Rivals, ¿verdad? Obviamente para ir ya despertando el hype bien encendido para el evento de nivel Rivals. Para el par de gente jugó por ahí conmigo, ganamos unas cuantas chéveres, se la pasamos espectacular. Y aparte, obviamente, allá en el grid que empezamos la semana pasada, Pokémon Brilliant Diamond, hablando ahorita de Pokémon, pues mira, me metí a jugar un Pokémon Brilliant Diamond, que muchos me dicen que esa historia de ese juego es bien buena, además de que obviamente eso también es parte del backlog. O sea, quiero tratar de bajar el backlog. Esto es un esfuerzo colaborativo entre Nivel Escondido y el Grid. Tratar de bajar la mayor cantidad de juegos del backlog posible este año. Así que ya, en cuanto a serie y película, yo he visto algo esta semana. Absolutamente no. No he visto nada. Así que yeah. So, eso es lo que he estado jugando por el momento. Así que eso es todo con este caballero. Nice, pues en mi caso yo estuve jugando Fortnite, estaba jugando Fortnite por un tubo y 7 llaves, tanto en stream como fuera de stream, pero lo más importante es que seguimos ganando, gente, seguimos ganando, las victorias esta temporada vienen por la casa, no sé qué está pasando, si es que esos lobbies están llenos de bots o que poco a poco hemos ido mejorando la mira, me inclino por la primera, de que hay más bots presentes, pero los wins están un poquito más asequibles, ¿no? Dentro de Fortnite estuvimos jugando también la semana pasada Super Smash Bros. Ultimate, abrimos lobby, la pasamos espectacular. Anoche estuvimos jugando Returnal, se fue Returnal, ese último boss nos lo llevamos a la primera, ¿ok? Y después entonces nos movimos a Marvel Rivals, la pasamos espectacular. Ese jueguito está muy bueno, Giannis, el de Returnal. Es un juego single player, entiendo que está en PlayStation y en PC también. Si en algún momento te aburres y quieres como que encojonarte de verdad con un juego, niveles estratosféricos, porque el juego es roguelike y tras de que ningún run es igual al anterior, también pues los enemigos en algún momento dado, aunque es un juego 3D, se pone como bullet hell. Anoche yo estaba al borde de un ataque epiléptico, obviamente estoy exagerando, ¿verdad? Pero era tanto pasando en pantalla, vegano, gracias por ese reason, hermano. Era tanto pasando en pantalla que, wow, estaba bien mareado, pero logramos pasar ese boss a la primera y después entonces jugamos Marvel Rivals calentando motores para el próximo fin de semana. De verdad que la pasamos espectacular, las risas no faltaron. Y entre ratitos me dio con jugar en la semana Blasphemous 2, que lo tenía a mitad. El primero lo acabé y lo jugué dos veces y ya estoy satisfecho con mi run. Pero Blasphemous 2 tenía como, diablo, más de 40 horas ya en el juego. Entre actual gameplay y pausitas y whatever. Y Maverick, gracias por ese riso también. Se me había olvidado, Alex, lo que nos pasa, ¿verdad? Con los Metroidvania cuando los dejamos a mitad. Un saludo de tu parte a Hollow Knight, que cuando prendas ese archivo no sabes ni dónde estás parado. Pues eso mismo me pasó en Blasphemous 2. Yo estoy como que tuve que darle reset y empecé el archivo desde cero, pero pasándola bien. Y obviamente también quiero enviar un saludo muy, muy cariñoso a nuestro panita Noibi, que fue la persona visitada por nuestra querida Doña Silvia en la triste historia del pasado viernes. Si usted no la ha visto, pase por el Facebook de Nivel Escondido, busque popcorn y prepárese para reír. También no deje sus Kleenex porque también va a llorar. Noivi estaba jugando a Treasures, ¿cómo es? Crab Treasure, el jueguito este que es Soul Style, pero de los cangrejos. Y le fue espectacular, Giannis. Not. Se lo llevó el diablo y estaba bien molesto. Bueno, que a lo último terminó cagándose en la madre de Tomás Rivera Chats. Eso yo creo que fue un highlight espectacular, porque así random, me cago en Tomás Rivera Chats, así bien bajito. Porque estaba agitado. Así que ya, sepan que están en peligro, todos estamos en peligro por culpa de la vieja puerca esa, Doña Silvia, y las tristes historias de Nivel Escondido. Y fuera de eso, mira, nada más. Vamos rápidamente entonces al cierre con las promociones que tenemos para ustedes esta semana. Y les recordamos que por favor no se vayan. Una vez concluido el podcast vamos a dar un ratecito y de esa manera ustedes siguen acumulando puntos que les conviene, ¿ok? Vamos a las, ¿verdad? Los anuncios de comunidad. Let's go. Bueno, gente, estamos por acá en esta otra escena, ¿verdad? Les recordamos que tenemos por ahí pendiente el desbarajuste primaveral nivel Rivals. Sábado 29 de marzo, 7 de la noche, hora de Puerto Rico, por aquí por Twitch.tv, diagonal nivel escondido. Las inscripciones son 10,000 Bacalao Points. Estamos buscando todavía, ¿verdad?, espacio para un equipo más. Ya James hizo cash-in, así que quedan solamente 5 espacios en ruta a llenar ese último equipo. Si a usted le quedan puntitos, le faltan puntitos, está bien cerca de llegar a eso. Le exhortamos, ¿verdad?, que participe acá de los streams en estos próximos días, toda vez que las inscripciones cierran. ¿Cuándo, Alex? El martes. Martes, este martes es el último día para inscribirse. Ya, como dijo ahorita, tenemos un freelancer que se inscribió, que es Jason. Nada, si aparecen por lo menos 4 o 5 valientes más de la comunidad que quieran unirse a James y formar un equipo, pues están a tiempo. Están a tiempo entre esta noche, lunes y martes, que es el último día. So, yo creo que de aquí ya pueden llegar a los puntitos. So, nada, los que lleguen. Vamos, yo voy a ustedes. Vamos a ver si podemos hacer ese octavo equipo, que esa es la meta del comité organizador del torneo, hacer 8 equipos. Obviamente la experiencia la va a ser más brutal, más competitiva, mucho mejor organizada de lo que ya está corriendo ahora mismo. So, yeah, nos encantan los torneos con números pares, ¿ok? Sí, sí, so, más fácil de correr, por favor. Más fácil de correr, aunque usted no lo crea, es más fácil de correr. So, ya, yeah, queremos ese octavo equipo. So, ya, yeah, voy ustedes, están a tiempo. Yo sé que hay un montón de gente que tiene puntos. Ya el James está ahí montado. So, si se quieren unir al equipo de James, go for it, háganlo, rediman. Hay todavía cash-ins ahí en los puntos. Tenemos hasta el martes, ¿ok? Así que contamos con ustedes, Corillo. Y Yanis viene brava con Team Chupa, ¿ok? Team Chupa, Yanis, ¿quiénes son los que están en tu equipo? ¿Quiénes son Team Chupa? ¿Te acuerdas así de Top of Your Head? Masu, ajá. Yeah. Masu, Joe, Eggy, Ari, yo y Hangel. Ahí está. Y ¡ah, el ganchito! ¡El ganchito crew! ¡Uy, uy, uy! Al ganchito lo que hay es que mencionarle que Ashley es una mierda para que se ponga Super Saiyan. Entonces ahí, ¿verdad? Se va. ¡Déjeme Ashley tranquila! Y eso es como darle un Sensu Wing. Este cabrón estaba en volanda, ya mismo sale y me manda para el carajo por ahí en el chat. Pero ya, gente, desbarajuste primaveral nivel Rivals. Esto va a ser un eventazo con el auspicio de Bedouin Creative, Bernardi 19, Cultura Secuencial, Monclo, Spider Popo, Power of Pinchos, Lama Alfa, y obviamente te lo trae nivel escondido, ¿ok? Sí, tengo que actualizar ahí el roster de los pisar, incluir a la Alfa. De hecho, ya lo tengo hecho, es que no subí la imagen. Ajá. Pero sí. Préndame ambulancia por ahí para Alex. ¡Uy, uy, uy! ¡Bute! Gente, el Bacalao Fight Club también, Ultra Special Edition, viene por ahí bravo. Esto saque en fecha, ¿verdad? Apúntenlo en su calendario. El sábado 26 de abril, desde las 10 de la noche, se enfrentan Gideon e Ifro 316 en un enfrentamiento único en su clase, por lo menos hasta ahora, que hay nivel escondido, donde en este Bacalao Fight Club van a haber 2 juegos en la cartelera. Mortal Kombat 1 y Tekken 8, la fuerza imparable se mide ante el objeto inmovible. ¿Cuál es cuál? Usted necesita a ver quién es quién. Tío Jay, gracias por estar por ahí. El wii wii wii. Gandul dice, no me agiten al gancho que se me cruza. No vacile. No vacile. ¿Quién empezó? No, nadie, Ángel, nadie. Nadie dijo nada. ¡Diablo! Esto... So yeah, el Bacalao Fight Club tiene como característica que todo es a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico, y quienes se enfrenten, ¿verdad?, quien resulte ganador, obtiene un donativo a la cuenta que desee, ¿verdad?, sea Extra Lifer o alguna otra cuenta que desee representar, de $20 de parte de Nivel Escondido, y el casi ganador, el perdedor, tiene un donativo de $10, ¿ok? Acá hay que ver, ¿verdad?, quién gana, si Gideon o Ifro. Gideon es maestro en Mortal Kombat 1, el Ifro es maestro en Tekken 8, actual campeón de Vivo 2024, y de hecho regresa el evento del verano, el Bacalao Evolution Tournament, en la primera semana de junio del 2025, ¿verdad? Eso es ya mismito, no se lo pueden perder, ¿verdad? Es parte de los eventos highlights acá de Nivel Escondido. A ver si Ifro entonces sigue de campeón en Tekken, pero el caso es que tiene ese compromiso ahí contra Gideon, y esto va a estar espectacular el sábado 26 de abril junto a Gatonejo desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. No se lo pueden perder. También recuerden que el Bacalao Fight Club oficialmente, ¿verdad?, aquí no ven el Special Edition por ningún lado, y es que este es el evento como tal del mes de abril. Se supone que son todos los viernes de abril, pero acá por conflicto de calendario de dos de los muchachos, se va a hacer uno de los encuentros un sábado. Esto arranca el viernes 4 de abril con un especial de violencia doméstica traído ustedes por Alex Nation y la Dama Alfa, que se van a estar enfrentando en Power Rangers Battle for the Grid, y Alex tiene todas las de perder. La Dama Alfa viene a romperla. ¡Uy! El doctorcito llegó por ahí. El Gamer MD787, primera vez que veo a Yanis callada, dice por ahí. Pero mire, no, este cabrón. Ay, llegaste tarde. Yanis, dile algo al doctorcito. Ahí te habló. No mucho porque estoy visita, perdón. Te habló el lenguaje de señas, papi. Entiéndelo. So yeah, Alex Nation y la Dama Alfa en ese primer encuentro el 4 de abril, el 12 de abril, que es sábado. Entonces se van a estar enfrentando Metaverse PR y Vidium SF, Marvel vs. Capcom 2, New Age of Heroes, el viernes 18 de abril. Se van a estar enfrentando en Street Fighter 6, nada más y nada menos que Bernardi 19 y Spider Popo. Y cerrando el Bacalao Fight Club, viene por ahí Tekken 8, y quienes van a estar peleando va a ser Germa PW y la Dama Alfa, todo a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Como expliqué, mira, este ganador recibe $20, loser recibe 10, y otra distinción, ¿verdad? Que es una característica bien particular del Bacalao Fight Club, es el hecho de que los jugadores no pueden repetir personaje hasta que se acabe el roster, lo cual impide que simplemente den pela toda la noche gratis con su main, ¿ok? Así que eso no pasa, lo saca de su zona de confort, ¿y de qué manera? Así que no se lo pueden perder, anótenlo por ahí, que en abril, el evento del mes de abril es el Bacalao Fight Club en todos los viernes, excepto el segundo fin de semana de abril, que sería entonces sábado el evento, ¿ok? Finalmente nos llegó esta promoción por acá de parte de mi el mar escamosa a las pescosas. KO Tournament, torneo 1 versus 1 de Party Animals. Yanis, mira esto aquí. Yo sé que ustedes juegan Party Animals. Van de cabeza. Ya me invitaron, ya dije que sí, voy a coger pescosas. Muy bien. El sábado 5 de abril a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, hora standard del Atlántico, nos invita por ahí nuestra querida Eru Sirei, en vivo vía Twitch.tv, / Eru Sirei. Este evento, ¿verdad? A las pescosas KO Tournament, viene traído ustedes a modo de entry points con puntos del canal. Son 5,000 channel points o por invitación directa de parte de Eru Sirei. Así que los esperamos a todos por allá apoyando, ¿verdad? Y si usted tiene algún evento y usted desee compartir con nosotros y que esté acá en la rotación, por favor, háganoslo llegar con mucho gusto. Nosotros lo tenemos acá. Y de igual manera, sepa que usted también los puede recibir. Deja ver si este comando sirve hoy. Deja ver si sirve. No sé por qué debería servir, porque tengo... está prendido. Pa. No, si estaba no prendido. Si no el mixer up, no va a salir. No estaba prendido. Qué jodido animal. Pero espérate. Deja ver si funciona ahora. Por mis santos co. Deja ver. Aunque sea el texto. ¡Sí! Ahí está. Eso era todo lo que quería. No había hecho el login. Esto, pueden entrar a tinyurl.com/comunidadne. Y se llevan esa misma carpeta, ¿verdad? Esos anuncios o los anuncios que tengamos en rotación, ustedes también como creadores de contenido los pueden tener. Para nosotros es un placer, ¿verdad? Regar la información. Evento que cuando Yanis diga que va a hacer el evento de ella con promo y todo, que yo espero que así sea, de tanto el clarinete como el de que va a estar con Caso Cerrado, ¿verdad? Yanis Cerrado, la doctora Yanis Polo. Esto, venga por ahí con eventos, que nos caiga para acá la promo, aquí la vamos a estar rotando para todos ustedes. No hay melones cerrados. ¿Melones abiertos? No, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿20 uñas? No sé. ¿Qué? perreo cerrado. Es que... ¡Cerrado! ¿Qué? Y de esta manera, gente, terminamos con los anuncios, volvemos otra vez a la escena del Main Podcast. Let's go. Ay, mi madre, qué risa. Ustedes son los mejores, gente, de verdad que sí. Solo les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en todas las plataformas de redes sociales, Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X, YouTube, en todos lados como Nivel Escondido. Ahí está, llegó Alex, se cagó en la isla. No se escuchó, pero ajá. Y les recordamos que el itinerario acá en Twitch son los 7 días de la semana, domingos, acá obviamente con podcast en vivo para ustedes, 8 de la noche, hora de Puerto Rico, los lunes y los jueves, 8 de la noche y la acción la pone Alex Nation en Nivel Escondido Reloaded. Los martes, miércoles, viernes y sábado la acción la ponemos Gato Nejo o este servidor. 10 de la noche, hora de Puerto Rico, en Nivel Escondido After Dark. Les recordamos también que tenemos mercancía bien bacala que la consigues entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y esta semana les recomendamos a nuestros panitas, obviamente, primeramente a Yanis, a Jun Infinite, a Glim Race, a Ila Verax, a Gideon y a Chucho de Catlord. Y antes de cerrar e irnos, Yanis, otra vez, gracias por haber estado con nosotros. Si quieres decir algo más antes de cerrar el stream, cagarte en la madre a alguien en el chat, dale las gracias. Por ahí llego, lloran ahora. ¡Eh, al diablo! Caso perreado. Bien, eso me gusta eso, Gamer. Me gusta eso. Me gusta eso. Gamer dice, parece que le debe chavo al barbero. Papi, yo no tengo barbero. Se me nota. ¿What? Pero ya, Gamer tirándome que no me veía hacía tiempo, pero eso no es nada. Hay cariño para él como quiera. Sí, sí, sí. Esa es su forma de decir te quiero, cabrón. Alex está así. ¡Ah! Porque dijo, Alex está así calado, pero que yo parezco que le debo chavo al barbero. Ahora entiendo. Exacto, es un contraste del before sí. And after. Sí, sí, entonces, sí. Pues el punto medio es Yanis. Mira, enfócate exacto. En la belleza de Yanis, ¿está bien? Exacto, soy Yanis, exacto. Cuéntanos por favor por ahí, ¿verdad? Antes de irnos, alguna cosita que quieras decir antes de irnos. Y una vez más, gracias por haber sido parte de este podcast. Me pueden conseguir como WhatEps Yanis en todas las redes. Y siempre estoy desde los jueves a los domingos. Por el momento no estoy haciendo los domingos porque estoy tanteando, porque estoy pasando unas cositas, pero me van a encontrar por lo menos de jueves a sábado, empezando desde las 9 de la noche. Otra vez, muchas gracias por invitarme a ser parte de esta noche, la pasé brutal, de verdad. Como siempre digo, muchas gracias por darnos esta oportunidad para que las personas nos conozcan un poco mejor. Y muchas gracias también a mi chat que estuvo ahí apoyándome, como siempre digo, y me pidieron que dijera esto, espérate. Sea descortés, vaya sin cuidado y respeto ni que 8/4. Chupas lo que es. Ahí está. Caso perreado. Y ahí está. Dos al pecho, dos al pecho. Yanis en la casa, ahí está. Me di 4. Gamer, no te puedes quejar. Azuquita para todos ustedes, Yanis. Gracias por haber estado por aquí. De verdad, muchas gracias. La aprecio un montón. La pasé brutal, de verdad. Muchas gracias. Y gracias al chat que estuvo ahí gracias apoyándote esta noche. Gracias a ti. Corazoncitos ahí en el chat, ahí para Yanis. Alex, gracias por haber estado por acá también esta semana. Por acá ahora, entonces, ahora sí nos despedimos, gente. Sparrowwolf, Yanis y Alex Nation signing out. Y como siempre, y luego conmigo, gente. ¡Azúcar! No se vayan, que ese es para el rey, para que acumulen puntos.